es su primera victoria. Mañana a las 9 de la noche ante Gofán debutará Rafa Nadal. ¿Y en el mundo del rally? Nani Roma ha conseguido la victoria en el rally de Tierra de Cuenca, en la tierra de dinosaurios. Así se conoce este rally, que es la última prueba del Campeonato de España. Antonio Fortuny se ha proclamado campeón de España. Pues así tenemos el deporte en vivo a esta hora de la tarde. Y así te lo llevamos en esta sobremesa, sé donde estés. Se marcha el tren 4:33, 3:33 en Canarias. Betstars.es. En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Y además muy guapa tu novia. ¿De verdad piensas que nuestros profes lo saben todo? Ay, alma cándida. Ayúdanos a ver la realidad completa en el 628-26-90-92. Comparte tu opinión y danos un poquito de luz, amigo. No es mister, es que me llaman negro, pero hombre, es que eres negro. Ahí estamos, para ti, para que te sumes a este palco, 628-26-90-92. Te hemos formulado una pregunta por la resaca que nos ha dejado la selección española de fútbol, pero puedes echarle una ristra de piropos que todos nos caben para el estratosférico Marc Márquez. Vaya salvada que ha tenido a falta de 6 vueltas en esa curva número 1. Es increíble lo que puede hacer un tipo con una curva en la que se va a 200 kilómetros por hora. Si quieres responder a la pregunta que te hemos formulado hoy, siempre desde la autocrítica y por mejorar, no porque consideremos que hay alguna debilidad que nos lastra, pero viendo cómo actuamos, cómo estamos, cómo nos lo creemos, cómo soñamos, le queremos preguntar a todo el futbolero si le ve alguna debilidad a la selección española de fútbol y si la quiere compartir con nosotros en el 628-26-90-92. Estamos muy finos y estamos en la ristra de equipos que van al Mundial a intentar copar arriba, ¿no? Pero si tú ves algo para mejorar, compártelo con nosotros. ¿Qué debilidad intuyes tú, ves tú en la roja? 628-269092. Si estás fuera de España, 0034, delante. Ya lo sabes, interactúa con nosotros y acompáñanos en este Domingo de Plata que pasa ahora mismo por lo del No Study Segura. Pues sí, estamos en el minuto 34, casi 35 de la primera parte del esférico, que va a ser para Suzuki, para el equipo local, tocando atrás para Dimitrievski. Balón arriba buscando a Manu Barreiro, controla Mariga, círculo central abriendo hacia la parte izquierda para Saúl Berjón. Este toca para Roñigue, de nuevo Saúl Berjón, lateral del área, puede poner el centro. Atento Xavi Molina metiendo el pie, saque de banda para el Real Oviedo. Hombre, al suelo, Carlos. Sí, hay un jugador del Real Oviedo tendido sobre el terreno de juego. Es el Linares, cayó ahí en la pugna por la posición de este ataque oviedista. Ojo, balón para Mosa dentro del área. El esférico que pasa, tiene que sacarla Sergio Tejera. Será de nuevo saque de banda por parte izquierda para el Real Oviedo. Ha habido antes una acción importante, ha habido una falta, otra más, de Carlos Hernández cuando encaraba una falta sin balón, ¿eh? Era una carrera de Manu Garreiro también por ganar la posición, cayó al suelo, pitó la falta al colegiado, le perdonó la tarjeta, recordemos que está amonestado desde el minuto 27, le perdonó la amarilla. El balón para Loñigue, se quiere meter adentro del área con un sombrerito, saca Perone con pierna derecha, otra vez saque de banda para el Real Oviedo en la misma posición de antes, y vamos a, sin ningún tipo de prisa, a poner el esférico en juego. La tenemos a todo el Nastic ahora replegadito, menos Manu Barreiro que se queda arriba. Ahí estamos poniéndola para Saúl Berjón por parte izquierda. Línea de fondo, presionado por dos jugadores. Vamos a ver quién la gana, Saúl Berjón o el mundo. Sigue Saúl Berjón, la gana el mundo, la gana el Nastic. Balón para Castañaga, levantando la cabeza, tocando para Perone. Cuidado, madre mía, el balón de Castañaga para Perone. La tiene Uche, tocando arriba para Manu Barreiro. Lo hace mal, recupera de nuevo el Oviedo. Balón para Ramón Folk, que se quiere girar, hay falta, dice el colegiado, favorable al Oviedo en el centro del campo. También destacar el Real Oviedo, que ha empezado con Saúl por una banda, con Aarón Ñíguez por la otra, pero se han juntado los dos ahora aquí en la banda izquierda y están formando ahí una dupla que están volviendo loco al lateral del Nastic. El balón que va a ser para el Oviedo, la tiene Cotuño, esférico atrás para Forlín, levantando la cabeza, tocando atrás hacia Juan Carlos, hacia el portero, que levanta la cabeza, la pone hacia la parte izquierda, estaban fuera de juego Saúl Berjón, pero Aarón no, cabecea Aarón hacia la parte izquierda, donde está Saúl Berjón, tiene carril por delante, le dobla Mosa, pico del área, se puede meter, balón para Mosa, línea de fondo, pone el centro, primer palo, saca Xavi Molina con la cabeza, el esférico que lo va a ganar de nuevo, Aarón Ñíguez se marcha, línea de fondo, de nuevo pone el centro al punto de penalti, saca Perone, balón que le cae a Mariga, le puede pegar con pierna derecha, se puede animar, hace el quiebro, sigue Mariga tocando hacia la parte izquierda, balón para Mosa, con el 23, tocando por dentro, la gana Suzuki, este con Juan Delgado, de nuevo balón para Tejera, uy, patadita de Mosa, o al menos se quejaba de eso Juan Delgado. El esférico que le cae de nuevo a Mosa, jugador del Oviedo, carrilero izquierdo, tocando más a la banda para Arón, pegadito a la línea de Cal, encarando. Uy, lo que hizo Arón, quería hacer una bicicleta, solo. Se ha regateado solo y será balón para el Nastic en saque de banda. La va a poner en juego Suzuki haciendo hoy de lateral derecho porque Kakabache está con la selección georgiana. La pone para Gastañaga, arriba la puede perder el Nastic, cuidado que hay peligro, es Sergio Tejera, la salva para Gastañaga, abriendo hacia la banda izquierda, oxigenando un poquito, donde encuentra Abraham, Abraham tocando más hacia la izquierda, donde está Michael Mesa levantando la cabeza, le dobla Abraham, Michael Mesa la pone hacia el centro para Manu Barreiro, que peina, balón para Uche, ojo, balón para Uche, cae dentro del área, penalti. Penalti. Otro. Penalti para el Nastic. Madre mía, qué error defensivo del Oviedo. Peinó Manu Barreiro. Balón para Uche. Parecía que lo tenía controlado Cristian Fernández. La dejó pasar. Uche, que es más rápido que todos, quería poner el pie. Le agarró Cristian y hay penalti favorable al Nastic. Penalti, como bien contabas, para mí bastante claro. Vio la tarjeta amarilla. Es la tercera que ve el conjunto asturiano. Ha sido Mosa, ¿eh? La ha visto Mosa. Correcto, Mosa. El yo creo que además Cristian ya tenía tarjeta, ¿no? Hubiera sido la segunda. No, tiene Carlos. Hernández, Carlos. Y el que está preparado para disparar, segura, Manu Barreiro. Wow, Mosa se confunde ahí groseramente, ¿eh? Sí, se confunde mucho, ¿eh? Porque además la deja pasar, pero es que Uche estaba a un metro de él. O sea, no entiendo lo que ha querido hacer Mosa. Pues le va a pegar Manu Barreiro con el número 11, el delantero del Nastic. Juan Carlos bajo palos, minuto 39 de la primera parte. Ahí va Barreiro, el colegiado queda lo que hay. Ahí va Barreiro, pierna derecha, gol. ¡Gol! Del Nastic en el Nou Estadi. ¡Qué tranquilidad! Fue a pegarle al balón, engañó a Juan Carlos, el esférico que entró mansito, 39, casi 40 de la primera parte, se adelanta el Nastic, Nastic Barreiro 1, Oviedo 0. Y nosotros lo festejamos y lo aplaudimos como hacemos. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Muy buenas tardes, 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde desde la capital de la Ribera con una temperatura de 17 grados, viento que viene del norte a 22 kilómetros a la hora. Como saben, esta temporada todos los partidos que juega fuera el tudelano los pueden escuchar en Goles en Radio Tudela. De nuevo con el patrocinio de Hipermercado Eroski en Tudela, de Aceite Surzante, de Agrifit Cereales, de Gráficas Abril, de Nissan en Tudela Fontellas, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña e IMQ Clínica San Miguel. Patrocinadores de un encuentro que vamos a poder seguir gracias a la conexión en directo con Ricardo Celada Zunzunegui. Bienvenido, Ricardo. Hola, muy buenas tardes a todos desde Miranda de Ebro. Saludos a toda la buena gente de Tudela, tierras navarras, tierras castellanas. Uno de los enfrentamientos bonitos de esta jornada, Mirandés Tudelano. Y bueno, y aquí están los precalentamientos de los dos equipos y vamos a pasar con los 11 iniciales de cada escuadra, si te parece, compañero. Vamos adelante con esos 11 ya confirmados, tanto por el Mirandés como por el Tudelano. Bueno, pues vamos a empezar con el Club Deportivo Tudelano como equipo visitante, con Miquel Pagola, Iñaki Jiménez, Andrés Barrera, Unai Zamorano, Corral Álvaro, ex del Club Deportivo Mirandés, David Lázaro, Pablo Lizarraga, Ibai Ardañaz y John Vélez, lógicamente en punta, con Víctor Bravo y Adam Pérez. En el banquillo pues está Daniel, Fer, Fernando, Samuel, Yannick, Oscar, Mica y Puche. con lógicamente el entrenador de este año, un entrenador que también asegura éxitos con este club deportivo Tudela, que tiene buena pinta y que posiblemente entre en playoff, a mi gusto por lo visto hasta ahora, Íñigo Valencia. Uh-huh. Al principio te escuchábamos bien, pero ahora te has alejado del micrófono, te estaba escuchando ligeramente lejos, Ricardo. Bueno, así el 11 inicial se ha podido escuchar correctamente al menos. Sí, más que nada por... Exacto, sí, sí. Sí, sí, bueno. El 11 inicial del Club Deportivo Mirandés estará compuesto por Limones, por los laterales Paris Adot, Tijera a la izquierda, David Prieto será el puerto de la pareja central, es Antonio Romero y Rupert ahí en el medio campo, Igor Martínez y Borja Sánchez estarán en las bandas, uno en la derecha y otro en la izquierda, con Yanis de media punta, Diego Cervero delantero, un jugador que está en racha con 10 goles. Y bueno, con el banquillo, con Sergio Pérez, Albistegui, Diego Peláez, Jaime Santos, Luis Gila, Tito Camacho, Meji. Y es que el Mirandés tiene también uno de los grandes equipos de esta temporada, aunque todavía le falta por cohesionar. Y que recordemos, perdió el pasado miércoles ante el filial de Osasuna, el Osasuna Promesas. Es la sorpresa de la jornada que la dio el Mirandés y también dirigido por Pablo Alfaro. Tenemos también los árbitros de la contienda. Así es. Bueno, el equipo arbitral estará compuesto por el árbitro principal, que es Gómez Landazábal, del Comité Vasco, con sus asistentes Cachón Lafuente y Sánchez Asla. Bueno, pues ya sabemos los 11, también conocemos el cuerpo técnico y antes de tener una primera valoración de esta jornada que ya estamos viviendo, les recordamos que si quieren interactuar con nosotros pueden participar enviando su porra del resultado hasta las 5 de la tarde, hora en la que comenzará el partido. ¿Que cómo lo pueden hacer? Pues muy fácil, pueden enviar un mensaje al WhatsApp con su pronóstico del partido y de esa forma tan fácil y tan sencilla podrán participar en el directo en Radio Tudela es Radio. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es Radio, 96.0 FM. Bueno, y alguno de ustedes ya está participando, por aquí nos dicen 0-2, también un 2-1 nos han colocado, mensajes que también ya saben hasta las 5 de la tarde, veremos a ver si quieren participar, si lo pueden hacer al 665-947-312. Como estamos hablando sobre esta alineación acompañado de Ricardo Celada, está también Miguel Ángel Bozal, a quien vamos a escuchar de esta idea, de este primer 11 que nos encontramos frente al Miranda. Adelante. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir de este 11? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Qué os puedo decir? Pues novedades en la defensa, cambiada al 90% por lesiones durante la semana. Ha puesto de lateral izquierdo Andrés Barrera y como central sustituyendo a Álvaro Meseguer, Unai Zamorano. Son dos cambios en la defensa y a ver si no se nota mucho porque... Claro, el no jugar habitualmente y más serán las circunstancias en este bellísimo campo y contra este equipo que va líder, pues a ver qué tal se nos da la tarde y que le salga todo lo mejor posible a estos nuevos defensas. Repetimos esas modificaciones, Miguel Ángel, por favor. Sí, el lateral izquierdo está Andrés Barrera y de central por la parte diestra acompaña a Corral Unai Zamorano, que ya jugó 90 minutos en Govela hace una semana y media. Son los únicos 90 minutos que ha jugado esta temporada y Andrés Barrera que lo sitúa como lateral izquierdo. Una novedad. Exactamente. A ver qué tal se nos da ahora esta plaga de lesiones esta semana que se suma a las de Alex Sánchez y Jesús La Laguna. Dentro de este 11, como estamos hablando, sobre todo modificaciones en la parte de abajo, sobre Meseguer, decisión técnica... No, lesionado el martes, un esguince de tobillo durante la semana. Y ya como comentamos el lunes pasado, en el minuto 43 que sustituyó a Sergio Martínez contra el Guernica en ese balón dividido, que ya os comenté a todos nuestros oyentes que sería muy, muy complicado que estuviera en Andúba y así es. Y no ha estado, probó ayer y le salió y no estaba en condiciones de viajar. modificaciones en este 11, pero como hablamos, una plantilla que lo ha destacado Íñigo Valencia, aquí es donde hay que demostrarlo, en el terreno de juego, Miguel Ángel. Así, así es, a ver si lo demostramos aquí contra el líder en Andúba y a ver si sacamos algo positivo de esta visita, porque les recordamos que luego tenemos aquí el pequeño Turmale, que digo yo, puesta arriba con el Sporting de Gijón, la visita al Ciudad de Tudela y después la salida otra vez a los campos de Sport del Sardinero contra el Racing de Santander. Pues vamos a saber también la afición, porque el autobús se ha desplazado y también queríamos saber cómo ha sido. Antes les invitamos a tomar uno de los mejores cafés que se pueden tomar en Tudela. Ahora en Trigodulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigodulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? Y después de haber tomado ese cafecito, ahora sí, queríamos saber un poco ese autobús que finalmente se desplazó hasta Andúba. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido todo? Pues todo muy bien, lo llenamos, salimos a las 10:30 un poco pasadas desde el Ciudad de Tudela. Hemos disfrutado de esta ciudad que en habitantes es muy parecida a Tudela, pero el sentimiento que tiene por sus colores es de envidiar, ya lo quisiéramos tener en Tudela, el sentimiento de la ciudad hacia su club. Y muy bien, hemos comido y ahora hasta los 50 que han acompañado al Club Deportivo Tudelano ya están acomodándose en este coqueto estadio, que le digo yo, el pequeño Anfield, que recordaba viejos tiempos, que hacía años que no estaba. El césped está en perfectas condiciones. Hoy el Tudelano va a jugar completamente de blanco, como en Govela, a ver si nos trae la misma suerte. Medias blancas, pantalón blanco, camiseta blanca, y el Club Deportivo Mirandés con su equipación habitual. Medias negras, pantalón negro, camiseta roja. Sobre el Mirandés, Ricardo Celada nos está compartiendo esta información. ¿Algo que decir de este 11, el que ha sacado el Mirandés, Ricardo? Bueno, pues sobre el 11 del Mirandés tenemos que comentar que hoy, a pesar de las distintas circunstancias que tiene el Tudelano, tampoco ha metido demasiada pólvora. El esquema va a ser el habitual, con Limones en la portería, jugando con cuatro hombres atrás, que va a ser compuesto por los laterales, Paris por la derecha, un hombre que en principio venía a ser para lateral izquierdo suplente y que se ha estabilizado a la derecha, siendo un gran jugador, izquierda para Quijera, que viene del año pasado y es uno de los capitanes del equipo, con la defensa de David Prieto y Israel Puerto, con los dos medios que van a ser Roper, uno de los navarros del equipo, y Antonio Romero por delante. Y luego, bueno, pues los dos interiores extremos al uso, ¿no? Que tanto defienden como atacan, que van a ser Igor Martínez por la derecha, Borja Sánchez seguramente por la izquierda, se irán cambiando a medida que avance el partido por las dos bandas los dos, con Gianni seguramente de media punta más afinado hacia la izquierda, y el goleador de este equipo, ¿no? Una de las estrellas que nadie se esperaba esa temporada, el jugador Diego Cervero, ¿no? El asturiano que está en su segunda juventud. Uh-huh. Está siendo el más listo de la clase, ¿no? Bueno, pues así es, parece ser que sí. Ha empezado muy bien la temporada, desde la pretemporada dio buenas sensaciones. Un jugador del que, por cierto, aquí en Yalda nadie se esperaba que fuese a dar un rendimiento tan espectacular. Y es que, en principio, partía como futbolista de banquillo y relevo de Pito Camacho. Pero bueno, ahí están las circunstancias. Diego Cervero, que es en su segunda juventud y que no ha perdido el olfato de gol. Antes de meternos de lleno, entendemos que los jugadores estarán ya prácticamente casi todos en los vestuarios, ¿o queda alguno haciendo ejercicios? Bueno, pues la práctica totalidad de los jugadores se dirigen al vestuario. Quedaban algunos integrantes del equipo rojillo, del Mirandés, pero todos ahora sí que van ya de camino a vestuarios, ya se van a preparar las equipaciones para saltar inmediatamente al terreno de juego. Las últimas indicaciones técnicas en un partido que a mi juicio va a ser muy bonito, porque como decía el compañero, el césped está maravillosamente bien, la temperatura acompaña y además yo creo que la gente va a dar una buena entrada, aproximadamente unos 2.000, 2.500 seguramente, y le darán colorido a las gradas y va a ser un partido de esos que se llaman de fútbol. Muy bien, pues antes de meternos de lleno en ese partido, vamos a escuchar esa promoción del hipermercado Eroski y también Restaurante Iruña, que son dos de los patrocinadores de estas retransmisiones. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Colas de merluza fresca el kilo a 9,95 euros. Traseros de pollo el kilo a 2 euros. Banana primera el kilo a 1 euro. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Restaurante Nuña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros, todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Nuña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Recuerden que hasta las 5 de la tarde les quedan 7 minutos para participar en la porra del partido. Ya van llegando esos SMS, esos WhatsApp al 665-947-312. Y antes de meternos de lleno en el partido, vamos a hacer la primera ronda de marcadores de todo lo que sucedió ayer y anteayer. La ronda de marcadores que nos la trae Agrifid. Agrifid en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifid, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal. Garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifid en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Y la ronda de marcadores que la comenzamos el pasado viernes, Osasuna consiguió batir su récord de partidos sin perder en primera y en segunda división al ganar en Córdoba este viernes 0-1 y acumular 12 jornadas sin encajar una derrota. El equipo de Diego Martínez cayó en la segunda jornada de la liga frente a la Leonesa. Desde entonces ha conseguido 6 victorias y otros tantos empates. Victoria del equipo rojillo, que suma otros 3 nuevos puntos. Y en segunda división B, disputados hasta la fecha, hasta este momento, el Vitoria 0, Baracaldo 0, Arenas de Guecho 0, Real Sociedad 0, Athletic 1, Amorebieta 1, y el Real Sporting, que venció 3-1 al Osasuna Promesas. En juego, Peñasport 0, Caudal 0 y el Izarra, que va empatando frente al Burgos. Por lo que nos comentan por aquí, en tercera división tenemos más marcadores que han, se han desarrollado. El Pamplona 2, Ardoy 1. El Cortes, que ha vencido en casa 2-0 al Baztán. Importante victoria del Cortes. Y derrota del San Juan, que vencía 4-1 al Subiza. El Chantrea, que vencía a la Mutilvera. Por lo tanto, el Iruña, que coge distancia porque ha ganado 2-0 al Cantolagua. Y el Corellano ha empatado a 0 frente al Itaroa Guarte. Perdón, todavía que le queda algún minuto. Vamos a ver qué sucede en el frente al Cirbonero Burradés. Sigue empate a 0. Nos cuentan desde el San Juan. En la categoría autonómica nos encontramos Bética Sedano 4, Valtierrano 0. Y también otro 4-0 para el Ablitense. Abastez Cabarte 4, Ablitense 0. El Mendy va empate a 0, empató a 0 frente al Betionac. Y el Lourdes nos dice por aquí, Luis Asarta nos dice 2-0 va ganando el Lourdes. Larrate 0, Lourdes 2. Información de la autonómica. En cuanto a la regional preferente, partidos finalizados: Zarramonza 0, Castillo 2, Buscaria 0, Fontellas 0, Murchante 2, San Miguel 1 y Buñuel 2-2 frente al Marcilla. El Arenas y el Injerto empataron también a 2. Empate en frente al Cabanillas y el Azcoyen, y el Falcesino frente a la Peña. Y en la última categoría, el Calatrava perdió 2-4 frente al Cirbonero y el Monteagudo perdió 1-2 frente al Cadreita. También el Valtierrano venció 2-1 frente al Mélides. Y ya sí, quedan 3 minutos para los partidos. La porra que estamos en los últimos instantes, que quieren participar, pues anímense al mensaje al 665-947-312. Lo recordamos, 665-947-312. Nos dice por aquí Pachi Las Heras, empate a 1. Pablo Briñas nos manda un 0-2. Y usted quiere mandarnos algo, pues hágalo, porque está en el último minuto. Nissan en Fontellas. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Bueno, nos dice por aquí Félix La Tasa, que no es 0-2, sino 2-0, que va perdiendo. Nos manda un saludo, Félix La Tasa. Vamos ya hasta Miranda, donde tenemos a nuestros compañeros. Ricardo Celado, adelante. Hola, muy buenas tardes de nuevo, compañeros. Bueno, aquí estamos ya con los dos equipos en el terreno de juego. El equipo navarro, el Club Deportivo Tudelano a la izquierda, el Club Deportivo Mirandés a la derecha. Uno de rojo y el otro de blanco absoluto, como bien decía nuestro compañero de Tudela. Y Miguel, bueno, Ángel. Esperando efectivamente ya que comience el partido. Buenas sensaciones y, como decía, el césped, la temperatura, invitan a un partido interesante y bonito de ver. Hay que decir que el Tudelano, que viene de perder el último partido en casa frente al Guernica tras un gran primer tiempo 2-1, está sexto con 21 puntos. Enfrente el Mirandés, que es el líder del campeonato con 30 puntos, que perdió la pasada jornada. Y también recordamos que el Aspilvidal ayer venció al Naturpellet Segovia por 5-0. En el intermedio del partido tendremos dos entrevistas con jugadores. Vamos, entendemos que queda poco para comenzar, así que Ricardo, con ganas de que la pelotita se ponga en juego. Bueno, pues efectivamente hay ganas aquí en el Municipal de Antúbal, y así sí que se ha concitado todo el público esperando al pitido inicial, que se dará nada en breves instantes, salvo que, bueno, que se demore la cosa un poquito más, que no va a ser el caso. Como decía, sí que están los dos equipos aquí, cada uno dispuesto ya para esta contienda, y que a pesar de los resultados, como decías, un poco dispares en los dos equipos, del Tudelano y del Mirandés en la última jornada, yo creo que no va a influir nada para ver un bonito espectáculo y una pugna de dos equipos que, insisto, van a estar arriba. A mí la sensación que me ha dado el Tudelano con la regularidad del año pasado, la regularidad de este, es que van a ser dos equipos peleones. El Mirandés lógicamente tiene la obligación, y el Tudelano, lógicamente, que también creo que va a estar arriba. Y comenzó el partido con la pugna de los dos equipos. Atención al Club Deportivo Tudelano, que empieza a pugnar los primeros balones y saque de banda a favor del equipo blanco. Hoy de blanco absoluto, de visitante. Y bueno, jugándose en campo del Club Deportivo Mirandés, ahí está el equipo Tudelano, que vuelve otra vez a necesitar despejar el balón, en este caso a banda, para que el Mirandés no pudiera avanzar al contraataque. Y los primeros instantes de este encuentro, en los que la pugna de este partido se está dirimiendo en el centro del campo, y con el Tudelano muy afinado arriba para intentar presionar la salida del balón, para evitar que el Mirandés tenga espacio para correr a la contra. Y se está formando una pequeña neblina con lluvia, lo cual va a hacer que el césped esté más rápido. Atención a John Bell, que disputa una pelota al jugador Puerto, que tiene que salir para darse la quijera y que despeje el balón. Ahí está Diego Cervero para Romero en falta, no se la concede el árbitro. Sale el Mirandés por la banda derecha con Paris, que sube muy rápido para Yanis, que recoge el balón rápidamente en la media punta, sin transiciones en el medio campo. Falta que pita el colegiado en el centro del campo a favor del Tudelano, falta clara. Y bueno, partido que está comenzando con los dos equipos, como digo, pues muy presionantes, ¿no? El Tudelano sobre todo sí que está muy arriba, molestando al Mirandés, no dejándole que salga con el balón jugado. Muy bien. Primeros instantes, y como decimos, 0-0 el marcador, ni siquiera se ha jugado los dos minutos de juego, cuando hay una falta de atención peligrosa y una tarjeta amarilla del Club Deportivo Mirandés. A ver si vemos a quién ha sido, pero es una falta muy peligrosa cerquita de la frontal del Mirandés. y vamos a ver qué sucede ahí, porque está el árbitro dando explicaciones y bueno, ya se va a quedar sobre la tarjeta amarilla. Espera que la entrada había sido un poquito dura, la entrada ha sido dura de David Prieto, insisto, se ha ido a la tarjeta amarilla y es una ocasión interesante para el Club Deportivo Tudelano, que puede disparar a la portería defendida por Limones desde una distancia, bueno, muy cerca al área. Prácticamente estamos ante una distancia de menos de 30 metros, con lo cual puede disparar directamente y además está en la zona derecha, ¿no?, del campo, con lo cual, pues bueno, puede tener ahí un buen golpeo de rosca y ponerle en aprietos al guardameta del Mirandés a pesar de su altura. Vamos a ver qué sucede con esta jugada. Víctor Bravo. Va a ser Víctor Bravo el futbolista que va a lanzar la pelota, seguramente. Vamos a ver, el árbitro indica que se puede sacar ya la pelota. Dispara fuerte, atención. ¿Y para dónde Limones? En primera instancia y en segunda tiene que despejar David Prieto, porque ahí estaba ya John Vélez cerquita del área para intentar golpear ese balón y meter la primera. Jugada peligrosa. Minuto 3 de esta primera parte, 0-0 entre el Mirandés y el Tudelano. Aprieta el equipo navarro. Córner a favor del Club Deportivo Tudelano, que no le deja descansar al Mirandés en estos instantes iniciales. Y una jugada peligrosa, atención al Tudelano. Ahí al remate la despeja el Mirandés mal en segunda jugada. Tiene que sacar la pelota del equipo rojillo. Consigue el Tudelano hacerse con la pelota. Tira hacia atrás, hacia Mikel Pagola. Mikel Pagola en largo de nuevo. Balón que traspasa la línea al centro del campo. Rupert tiene que salir a la defensa a despejar ese balón. Vuelve a los pies de Pagola, que vuelve a insistir con un balón en largo. Y va a ser Rupert quien de nuevo despeja. Y sale Romero, que se duerme en los laureles. Le roba la pelota. Pero bueno, ahí está rápido Prieto para deshacer el entuerto en el que le había metido su compañero. Y ahora Álvaro Corral, que tiene que sacarse la pelota de medio. La baja suavemente Gor Martínez con magia, el jugador rojillo, futbolista que el año pasado estaba en segunda división, uno de los futbolistas llamados a ser para el Mirandés importantes. Uy, atención a esa jugada de Rupert, que se deshace de tres futbolistas, consigue abrir a la banda izquierda. Atención, cuidado con Gorka Quijera, que le consigue casi dejar el balón a Diego Cervero. Tiene que estar Álvaro Corral expeditivo para sacar la pelota, pero el rechazo le vuelve a favorecer al Mirandés. Gorka Quijera, que de nuevo tiene que sacar el balón de banda. Atención, atención a Diego Cervero, que se mete con el balón. Muchos futbolistas en un error defensivo del club deportivo Tudelano, que no ha estado listo en el saque de banda del Mirandés. Lo ha sacado muy rápido. Atención al Mirandés, que ha disparado Diego Cervero. No se sabe muy bien de dónde ha sacado ese disparo, sin espacio prácticamente en el área, con cuatro futbolistas acechándole, y aún ha conseguido sacar un disparo que ha atrapado sin demasiados apuros Mikel Pagola, pero que sin duda ha puesto un poco a la defensa navarra en aprietos, ¿no? Y otra falta, bueno, pues a favor del Tudelano. Este partido de ida y vuelta, con muchos balones en largo, pocas hilvanaciones de juego, un fútbol muy del norte, pero con un Tudelano muy muy potente, que le está poniendo en apuros al Mirandés y que de nuevo tiene una falta, pues bueno, también bastante peligrosa, unos 45 metros, aunque esta sí que es cierto que no la van a disparar. Vamos a ver si se plantean realizar una jugada, y ahí está John Vélez, está Ibai, ahora se incorporan al remate todos ellos. Va a ser Ibai el que lance la pelota, va a ser una jugada al segundo palo, va a ser directa, y atención, que al final se ha sacado un disparo de la manga Ibai, desde prácticamente 45 metros, y bueno, porque ha salido un poquito desviada, porque esa pelotita iba con bote, y si llega a ir un poquito más entrada, le hubiera puesto en serias dificultades a Limones, que no se esperaba ni mucho menos un remate, pero como el suelo está muy rápido, pues lógicamente era una pelota muy peligrosa para el Club Deportivo Mirandés. Por cierto, ahora es el Club Deportivo Mirandés el dominador momentáneo del encuentro. Cierre rápidamente a la banda derecha, atención, cuidado con Igor Martínez, que va a sacarse el disparo. Finalmente rechaza en la pierna a Diego Cervero y acaba en puerta a favor del equipo navarro. 6 minutos de juego, 0-0, recordamos, aquí en el Municipal de Andúa. Y bueno, de momento, la ocasión más clara del partido ha sido para el Tudelano. Uh-huh. Y las aproximaciones más claras han sido para el Tudelano y el Mirandés, que tiene que despertar por obligación. Ah, déjalo dormido, Ricardo. Miguel Ángel, ¿cómo estás viendo estos 6 primeros minutos del encuentro? Sí. ¿Cómo lo ves el Tudelano en estos 6 primeros minutos? Está muy centrado, presionando muy arriba, con desparpajo, sin ningún tipo de complejos con las dos novelas en defensa, que es la que más me temía yo, y muy tranquilo. Y como dice Ricardo, las mejores ocasiones ha tenido un Almirantes ahora, hace unos breves minutos, pero las dos llegadas con más peligro del Tudelano, la falta que ha sacado Víctor Bravo directa, que ha salido muy pegada al palo, y bueno, al palo ha rechazado y ha empalmado Lizarraga, y luego la que ha tirado Ulvay Ardaná. Ahora una contra del... ¡Ay! Ya está, llega a las manos de Pagola, se pierde por línea de fondo. Muy bien, ¿eh? Muy bien el Tudelano plantado, y sin ningún tipo de complejo aquí en Anduba, en esta magnífica tarde futbolística, que pronto esperemos que le den mecha, como digo yo, a la luz artificial, porque ahí está la capota aquí cerrada y hay como una especie de neblilla, con que me imagino que pronto un ambiente magnífico, que lo que comentábamos en este campo, que tiene algo especial, y por eso, como le he dicho a nuestros oyentes, yo tenía ganas ya de visitarlo, y que se respiraba un ambiente futbolístico fantástico. Total, lo escuchamos a Miguel Ángel Bozal, esos comentarios. Nos vamos a acercar al minuto 10 con Ricardo Celada narrándonos lo que ocurre minuto a minuto, y los oyentes que ya han podido participar en esa porra. Ricardo, adelante, ¿qué está sucediendo en estos momentos en el terreno de juego entre el Mirandés y el Tudelano? Muy buenas de nuevo, ahora es el Tudelano de nuevo el que lleva el control del partido. El Mirandés intenta presionar, sube líneas, Quijera se hace con la pelota, rápidamente transición ofensiva del Mirandés. Ahí está Quijera por la banda izquierda percutiendo, va a intentar el centro, está ahí al quite el lateral. Jiménez estaba ahí al quite para intentar frenar las acometidas de Gorka Quijera, que ha subido mucho, y atención ahora el contraataque del Club Deportivo Tudelano, que se la lleva magníficamente bien Víctor Bravo. Ahí está intentando hacer la transición para John Vélez, que esperaba el balón en tres cuartos, intentar el remate, pero bueno, finalmente la defensa del Miranda se vuelve a hacer con el balón. Es el cuero, la envía para su guardameta, para Limones. Limones abre hacia la banda derecha donde está Paris Adot. Ha bajado ahora Romero al centro del campo, casi la línea defensiva, para empezar a abrir un poquito juego. Rupert también ha tenido que bajar la presión incansable, infatigable del Club Deportivo Tudelano, que le está poniendo en estos casi 10 minutos de juego en ciertos apuros a la salida del balón del Mirandés. Por cierto, ahora acaba de robar el Tudelano. Ahí está el equipo navarro, que intentaba hacer la transición rápida, pero los medios centros del Club Deportivo Mendes le comen la tostada. El Romero de nuevo ahora, precisamente, que es quien se hace con el balón, sale con calidad, se la da de nuevo a Gorka, que será que tiene espacio para correr la banda izquierda. Ahí se la deja Yanis, que se acaba de posicionar a la izquierda. Y bueno, el centro, que vamos a ver cómo acaba, de Gorka Quijera, que se había devuelto Yanis, prácticamente no se veía muy bien en el lateral, finalmente consigue recuperar de nuevo el Mirandés, el Tudelano ahora replegadito defensivamente. Atención a Diego Cervero, que bueno, que había recibido un balón fuera de juego, pero ya estaba en la línea de remate, un balón que de nuevo se había filtrado en defensa, y el Tudelano está teniendo ciertas dificultades para defender a Diego Cervero, que siempre encuentra el hueco entre los zagueros para posicionarse listo al remate. Pero bueno, sin peligros, 10 minutos de juego, casi 11-0-0 en este encuentro municipal de Andúa, entre el Club Deportivo Mirandés y el Tudelano. Muy bien, pues en esos 10 primeros minutos, recuerden, si son empresarios y están buscando cualquier imprenta que también haga packaging y que también les personalice sus bolsas de plástico, están pensando en Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-826469 o www.graficasabril.com. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Ya son 12 los minutos que llevamos jugando frente al líder en Anduba, Miranda Estuderano. Continuamos con el 0-0. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, seguimos con este encuentro, minuto 12. Un poco paradito el partido. Los dos equipos con mucha pugna en el centro del campo, insistiendo los dos en balones largos, que al final acaba en la disputa de los centrocampistas. El ímpetu del Tudela no tiene mérito, porque sí que es cierto que le está impidiendo al Miranda jugar cómodo. Ahora lo está intentando John Vélez por la banda izquierda, aunque posiblemente la vaya a cerrar muy bien Parisadot. Atención, cuidado con John Vélez, que se consigue ir de Parisadot. Consigue el remate, un poco tocadito por el defensa del Miranda, lo puso para que se vaya a córner. Y otra ocasión para el Tudelano, que le está haciendo pasar ciertos apuros la defensa del Mirandés. Y que no está entrando el equipo rojillo en el terreno de juego, no está consiguiendo entrar en esa dinámica de partido, en el juego que le está proponiendo el Tudelano físico. Y vamos a ver cómo saca este córner. Va a ir al primer palo, vamos a ver el remate, al final lo saca Rupert en defensa, vuelve a los pies el Tudelano, consigue de nuevo zafarse la defensa rojilla, esta vez el rebote no le favorece al Tudelano y sacará de puerta el Club Deportivo Mirandés. 13 minutos de juego, 0-0 el marcador. Por sensaciones, el Tudelano pues le está poniendo en apuros al Mirandés, le está obligando a sacar balones en largo, no le resulta nada como este tipo de juego. Está presionando y bueno, arriba. Y luego las mejores ocasiones, voy a llamar ocasiones, al ímpetu del Tudelano, pues han sido para el equipo visitante. O sea, como decimos, estamos viendo un partido en el que el Tudelano está presionando arriba. Miguel Ángel Bozal, lo estás viendo igual, ¿no? De bien, ¿no? Como dice Ricardo. Sí. Sobre la presión del Tudelano, que lo estás viendo bien, imagino. Sí, sí, muy bien, ya te digo, básicamente para el tema de las novedades que hemos visto, sin, como he comentado antes, sin ningún tipo de complejo, muy bien colocado, haciendo quizás un pelín más de esfuerzo físico que el Mirandés, pero poniéndose los apuros a la línea defensiva del Mirandés, porque el número 4, David Prieto, lleva una amarilla y se ha tenido que emplear a fondo en dos veces. Es que, bueno, yo creo que pensarán en el subconsciente que lleva una amarilla, porque como desenfunde el árbitro, si le hace alguna otra entrada un poco, ¿qué? Ahí están buscando. ¡Yo! ¡Una vaselina! Adelante, Ricardo, cuéntanos. Ricardo, ¿qué ha sucedido? Una maravillosa jugada del Tudelano, que le ha conseguido robar el centro del campo al Mirandés, un balón que le han filtrado magistralmente desde el centro del campo a John Vélez, que no se lo ha pensado dos veces, viendo al guardameta rojillo un poco adelantado, y ha tirado una vaselina maravillosa que se requiere ha estado de entrar dentro y atención al Tudelano, de nuevo, que le vuelve a poner apuros al Mirandés, y está pasándolo muy mal el equipo rojillo. No son ocasiones claras como tal, pero sí que son ocasiones por ímpetu, por lucha, son situaciones de peligro y quien está presumiendo que puede llegar a marcar el gol es el Tudelano, que aunque, insisto, no sea por ocasiones claras de gol, sí que están siendo por juego y por dinámica, inercia, y le está poniendo muchos apuros al Mirandés, que por cierto, el entrenador de él, un indicativo claro de cómo lo está pasando el míster, está muy serio, muy contrariado y discutiendo a cada paso las acciones de sus hombres porque no está nada conforme de cómo están jugando. Eso es una buena señal de que el Tudelano está haciendo un gran partido y bueno, y ya estamos en el minuto 16, 0-0. Las mejores sensaciones para el Tudelano y si debiéramos apostar por alguien en esos 16 primeros de juego sería por el Tudelano, que ha sido el equipo pues que mejor ha entrado en el terreno de juego. Respecto al entrenador del Tudelano, también levantado, sentado, ¿cómo está? No, está completamente tranquilo, está sentado, está viendo el partido, de vez en cuando sí que es cierto que se levanta a dar alguna indicación, pero ve el partido dentro de los parámetros que él había planteado, se nota, y por lo tanto, bueno, pues plena calma, insisto, el Tudelano está haciendo un gran partido, entonces, bueno, él no tiene la necesidad de dar indicaciones a sus hombres porque están haciendo lo que se había acordado previamente durante la semana de cara a este encuentro, así que, bueno, diferencias entre los dos místeres, ¿no? Uno Pablo Alfaro, muy intenso, muy nervioso, muy contrariado, y a cada paso intentando corregir a sus hombres los errores tácticos, y sobre todo después de los dos sustos que le ha dado el Tudelano, y el entrenador del Tudelano, pues que se lo toma con calma, que ve que el partido está dentro de lo que él quiere, dentro de los parámetros que le había planteado, y bueno, y el Tudelano está bastante tranquilo en el partido, así que de momento no tiene que dar indicaciones a sus hombres. Correcto, muy bien. Bueno, pues que nos acercamos, como decimos, minuto 17 de partido, continuamos con ese 0-0, ustedes también que han podido hacer esa porra del resultado, están pensando en buscar una empresa de aluminios, pues fíjense lo que tenemos en Tudela. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. En directo el partido entre el Mirandés y el Tudelano con Ricardo Celada y Miguel Ángel Bozal. Adelante, Ricardo. Bueno, ocasión clara para el Club Deportivo Mirandés. Atención, que tenía una jugada de peligro. ¡Remate! ¡Gol del Mirandés! ¡Vaya, qué mala suerte! Un balón que había sido rechazado después de una jugada de falta cerquita del área del Tudelano. Y que desgraciadamente esta jugada, el balón rechazado por la defensa, que consigue tirar fuerte abajo y que consigue colarse prácticamente sin visión para Pagola, y gol de Borja Sánchez, que establece el 1-0 en el marcador, y merecido marcador para un Tudelano que había demostrado mejor capacidad de juego, y fíjate lo que son las cosas, que en una situación alocada, ¿no?, después de un balón que en teoría la defensa tenía que haber filtrado correctamente, pues el rechace le va a parar a un jugador del Mirandés, en este caso Borja, que consigue rematar fuerte, muy pegado al palo, y que no le deja prácticamente visión el resto de sus compañeros a Pagola, que termina pues no teniendo la capacidad de poder bloquear ese balón, que con el aguilla que había caído pues le dio el toque de velocidad justo para evitar los reflejos que el guardameta, y ahora pues bueno, el partido se le pone en otra tesitura diferente al Tudelano, y vamos a ver cómo consigue rehacerse, sobre todo, ¿no?, porque ahora va a ser el Mirandés que va a tener seguramente el ímpetu después de ese gol, va a tener unos minutos de buen juego, va a rehacerse en el partido, y ahora va a pasar ciertas dificultades el equipo navarro. Atención ahora precisamente al Mirandés, que ahí estaba presionando Yanis, pretendiendo sacar un córner, pero bueno, finalmente sí que tapó correctamente Jiménez el balón, y puerta para Paola, como insisto, un jarro de agua fría con el Tudelano, que había demostrado mejor línea de juego, mejores sensaciones, pero es lo que tiene la segunda división B, al igual que en el resto de categorías, el equipo que tiene un poquito más de presupuesto o que marca las diferencias, el jugador o los jugadores que marcan las diferencias, pues bueno, al final en una situación aislada, pues te consiguen marcar el gol, y no es merecido ni justo tampoco para lo que había hecho el Mirandés, pero esto es la segunda división B, es muy igualado, todavía puede pasar de todo. Son 20 minutos en juego los que llevamos, 1-0 en el marcador, y el Tudelano yo creo que con el paso de los minutos conseguirá volver a pensar con cabeza fría para volver a rehacer el partido en los parámetros iniciales, que es como le había ido bien, balones en largo, sabiendo jugar correctamente y teniendo la paciencia necesaria para filtrar algo para Nadio Vélez. Así nos hemos quedado con este chapuzón, con este jarro de agua fría que nos acaba de caer en esta tarde de domingo 12 de noviembre. Miguel Ángel, en fin, ¿se veía venir el gol? ¿Cómo lo has visto? Una falta lanzada que en un rechace ha salido el balón hacia la frontal del área, en el vértice del lado derecho de Pagola, y no se ha pensado dos veces. Ha ido Iñaki Jiménez ese rechace, ese balón perdido, dividido, pero ha entrado con un ímpetu Borja Sánchez, un golpeo, un zapatazo pero tremendo, además al centro de, prácticamente la portería, pero ha cogido una velocidad muy raso con el césped húmedo, pero le ha salido un obús, y lo que estamos comentando, había llegado el Mirandés una dos veces había pitado dos fuera de juego, dos veces, y ese balón dividido y una falta después de sacar el peligro, pues que para adentro que ha ido del chucha que ha pegado Borja Sánchez. Uh-huh. Y ahora a ver el Tudelano, si no le pesa lo del tema del gol. Faltaría más, como esto queda mucho por delante, lo podemos conseguir, claro que sí, el empate o lo que fuere necesario. 22 minutos, ganando el Mirandés, en Ricardo Celada nos está contando este partido en directo desde Anduba. Adelante, Ricardo. Bueno, pues el partido discurre con el Tudelano ahora intentando devolverle al Mirandés el susto en el cuerpo. Atención, que se internaba, va a ser finalmente puerta. El Tudelano reclamaba saque de esquina después de una jugada que percutía por la banda derecha Bravo y no había podido conseguir ese saque de esquina que le hubiera dado al Tudelano, pues bueno, una oportunidad de ponerle en ciertos aprietos al Mirandés. Aunque es cierto que hasta ahora, en las jugadas a balón parado, el Mirandés estaba mostrando bastante fuerte, bastante seguro. Y el Tudelano, que por cierto, como curiosidad, está presionando la salida al Mirandés, de nuevo vuelve a hacerlo muy bien, evitar que el Mirandés salga con el balón cómodo. Están prácticamente todos los futbolistas, evitando de que tengan salida tanto por los costados como por la propia defensa o el centrocampista. Están todos arriba presionando, lo cual es indicativo de que el equipo se ha vuelto a rearmar. Ahora sí que es cierto que empiezan a darse las primeras instrucciones desde el banquillo visitante. En aras, bueno, pues intentar un poco animar a sus hombres, de que no pierdan la cabeza, de que todavía queda mucho partido, son 23 minutos de juego y solo es un gol en una categoría tan igualada y el Mirandés que tampoco está demasiado espléndido en cuanto al juego ofensivo, lo cual le puede dar alas al Tudelano perfectamente. Ahora sí que es cierto que el Mirandés está dominando la pelota, ahora está realizando buenas combinaciones en defensa, le están frenando el ímpetu ofensivo al Tudelano, que solo se limita a una presión baja prácticamente en el centro del campo. El equipo sí que es cierto que ha sacado la línea defensiva prácticamente a la altura de tres cuartos ofensivos del Mirandés para evitar que tenga la posibilidad de correr demasiados metros el equipo rojillo. Y bueno, un balón de tacón que se lo dejaba Igor Martínez a Diego Cervero, pero bueno, no lo ha podido coger porque está fuera de juego. Y el partido, como digo, ida y vuelta, poquito juego, mucho ímpetu, balones en largo. Y bueno, el Tudelano que poquito a poco vuelve a rearmarse, a dar guerra y a jugar, que todavía queda mucho. Claro que queda mucho. Precisamente atacando Bravo. Vamos a ver, atención, cuidado, vamos a ver si consigue filtrar ese balón. Todavía lo tiene en su posición Bravo. Bravo cambia completamente para la banda de Lizarraga. Le ve, ahora sí que le ve correctamente, atención, ese balón, que se lo disputa Quijera, que le está volviendo loco literalmente en esa banda. El balón que vuelve a los pies de Jiménez, que se lo consigue dar de nuevo a Lizarraga. Ahora sí que la defensa del Mirandés se lo quita de medio, no quiere disputa cerca de su área. Y balón en banda para el Club Deportivo Tudelano. Seguimos contando el directo de este partido en directo desde Anduba con ese 1-0 en un rechace que Pagola no podía hacer nada, pero todavía queda mucho, 20 minutos para llegar al final de esta primera parte. Seguimos en el directo. Adelante, Ricardo. Bueno, pues efectivamente, como dices, todavía quedan muchos minutos. El Tudelano está mostrando muy buenas sensaciones. Estamos al inicio de un primer tiempo con dos equipos que, bueno, que están jugando un fútbol muy directo, el factor césped hoy sí que puede influir mucho, en algún disparo fuera del área es lo que tiene que buscar el Tudelano, ahora precisamente es lo que está intentando Lizarraga, y atención, ese disparo fuerte que se ha conseguido zafarse del el portero Limones, pero que, como digo, eso es lo que tiene que buscar el Tudelano, atención a Dion Vélez, precisamente, que consigue hacerse con el balón en la banda derecha, consigue el centro, el balón, atención, que llegaba un jugador al remate, y era precisamente Lizarraga, ha conseguido sacar la defensa del Mirandés, pero el rechace se lo devuelve al Tudelano, atención al Tudelano, que está cerquita del área, consigue cambiar perfectamente otra vez a la otra banda, donde está Dion Vélez posicionado al remate. Remate que queda en los pies de un defensa, se duerme en defensa y bueno, al final balón que rebota para mala suerte en los pies de Ion Vélez, pero el Mirandés muy flojito y el Tudelano tiene que apostar por eso, precisamente por fútbol de presión, tiene que mantenerlo, tiene que intentar también jugar en esa línea de tres cuartos y rematar sin pensárselo, porque tal como está el césped de rapidito, un balón un poco potente, un poco colocadito, puede ir perfectamente dentro, y hoy los porteros lo van a tener muy complicado porque son balones casi imposibles de alcanzar. Bueno, pues estamos en el minuto ya 27 de este partido, prácticamente 1-0. El Mirandés sigue ganando al Tudelano por méritos. Es verdad que no es lo justo, pero de momento así es el fútbol, ¿no? El equipo rojillo, el equipo local, que es el que va por delante del marcador. Totalmente de acuerdo. De momento la justicia del fútbol entiende de goles. La justicia del fútbol son los goles, y de momento es uno el que hemos vivido. Antes de llegar a la y media, que haremos la ronda informativa, pues seguimos viviendo este partido con el patrocinio de Agrifit Cereales, de Gráficas Abril, de Nissan, en Fontellas Tudela, Almagar Aluminios, Trigo Dulce, Turegas, Restaurante Iruña, las clínicas IMQ, Aceites Orzante y, como no, Hiper Eroski, con esas grandes ofertas que tenemos en el supermercado. Seguimos en directo, Ricardo, vamos a ver si tenemos alguna opción. Bueno, pues en ello estaba el Tudelano, que había tenido una muy buena carrera, Lizarraga por el extremo. El extremo derecho en este caso, y bueno, la verdad es que el Mirandés está pasando ciertos apuros defensivos, está intentando sacar la pelota rápido, el Tudelano, sin embargo, no deja en su presión, lo cual está imposibilitando al Mirandés sentirse cómodo con el balón en los pies, una cosa que está haciendo muy bien, y solo les queda, insisto, eso, ¿no? Intentar acercarse cerca de la frontal del área, disparar fuerte, y con alguno de esos balones, pues seguramente, si no va a gol alguno de ellos, pues puede acabar en serios aprietos, en un saque de esquina o en alguna imprecisión defensiva, que es lo que está sucediendo ahora precisamente de nuevo. La defensa del Mirandés regala a la defensa del Tudelano el balón. Balones en largo, ahora corre de nuevo Lizarraga. Se lo quita de medio la defensa del Mirandés, no quiere tonterías. El futbolista Rojillo Prieto está ahí expeditivo para quitarse el balón de en medio. De nuevo Lizarraga, se le intenta volver loco al lateral izquierdo, Rojillo, Gorka, Tijera. Y bueno, de nuevo balón para la defensa del Mirandés. La defensa del Mirandés de nuevo le regala el balón al equipo visitante, al Tudelano. Atención, ese balón precisamente lo que tiene Lizarraga, que salta un pequeño latigazo, desgraciadamente no coge la potencia suficiente. Ahora estaba colocadito ahí cerca de la media punta. ¿Te parece, Ricardo? Vamos a hacer una ronda de marcadores. Bueno, pues sí, vamos a hacer una ronda de marcadores. Venga, pues vamos con la ronda de marcadores que nos la trae las clínicas IMQ San Miguel. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra, somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Vamos con la ronda de marcadores que nos encontramos en esta segunda división, en el grupo 2, donde Peña Sport y Caudal empatan a 0. Y el Izarra y el Burgos también lo empatan, pero a 1. Y en el Anduba, en el Mirandés Tudelano, minuto resultado, Ricardo Celada. Bueno, minuto 30, resultado favorable al Club Deportivo Mirandés por 1-0. Méritos para el Tudelano, pero el gol fue del Mirandés de Borja Sánchez. Sigue el 1-0, por lo tanto, Mirandés Tudelano en tercera división. Partidos en juego, Iruña 2, Cantolagua 0, Corellano 0, Itaroa Huarte 0 y el Cirmonero frente al Burladés continúa el empate a 0 también. En Autonómica el partido que está en juego es el del Club Deportivo Lourdes, que va perdiendo por un 0-2. El resto de los equipos continúan empate a 0, tanto la Oiza Lesbes como el Aluvión y Lumberri. Y por parte de la Regional Preferente, el Cabanillas también empate a 0, al igual que el Falcesino y la Peña. En la última categoría del fútbol navarro, Castejón y Rivafalada continúan con ese empate a 0. La ronda de marcadores que también nos la apoya Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. El fútbol Rivero en directo, en goles. Hemos pasado el Ecuador de la primera mitad y continuamos con ese 1-0. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, atención, que tenía Ardana la posibilidad de disparar en línea de tres cuartos. La pensó demasiado, ha preferido dar el balón a Lizarraga, que estaba dispuesto a percutir por la banda, pero desafortunadamente el balón, digo desafortunadamente, porque además es una buena posición para el remate, y si hubiera conseguido un remate limpio, pues seguramente le hubiera puesto muchos aprietos al guardameta Rogelio Limones, pues el balón se da córner, aunque es cierto que es una jugada en saque de esquina y que todo es impredecible. Vamos a ver el Tudelano si consigue sacar petróleo de esta jugada. Precisamente va a estar jugada al primer palo de nuevo. Atención, balón que se pasea por el área después de un gran cabezazo de Lázaro, que había conseguido conectar bien el balón. Un poquito desviado, eso sí, pero ideal para que algún compañero hubiera seguido la jugada y hubiera entrado a rematar el balón. Y atención ahora al Club Deportivo Andes, y es que Gorman sigue siendo que consigue irse en línea de tres cuartos. Atención, peligro. Corre la banda Romero. Romero es el centrocampista esta vez, está hacia la izquierda. Deja el balón perfecto para el Club Deportivo Mirandés. De nuevo en banda derecha, aunque es cierto que el balón no consigue disparlo correctamente a alguno de sus atacantes. Y lo vuelve a recuperar ahora sí que ida y vuelta. De nuevo va a intentar devolverle la jugada el Tudelano. Pedían falta. Otro jugador del Club Deportivo Mirandés también se echa las manos a la cabeza. Vamos a ver qué ha sucedido. Y va a tener que necesitar un cambio el equipo rojillo, porque ha sido algo inmediato, culminante. Una posible lesión muscular. Ha debido notar el jugador, porque sin mediar balón, con el balón fuera de banda, pues directamente se ha cogido y se ha hecho las manos a la cabeza. Ahora parece ser que se levanta, se reincorpora. Y bueno, vamos a ver, es Israel Puerto. Jugador del Mirandés en el suelo, nos está comentando Ricardo, ¿cómo ha sido esa jugada? Bueno, pues la verdad es que la jugada ha sido un poco extraña, ¿no? Ha sido un resbalón, con la mala suerte de que seguramente ha pisado mal y se ha sentido un poco dolorido, aunque al final parece ser que ha dado el ok al banquillo, le ha pedido explicaciones, ha dado el ok, con lo cual se presupone que el compañero que iba a calentar pues no lo va a hacer, o así que afortunadamente para los ingresos del Mirandés pues no ha tenido que realizar un cambio tan temprano y más en una posición delicada como la de central. Uh-huh. Oye, por cierto, le quería preguntar a Miguel Ángel de los que han salido en posiciones diferentes, como Barrera en el lateral y también en el central, ¿qué tal los está viendo Miguel Ángel? No, se están desenvolviendo muy bien. Fíjate que Andrés Barrera no había jugado, y en los últimos 20 minutos que jugó, los jugó en Anoeta contra la Real Sociedad B, no había vuelto al equipo ni tan siquiera en ningún tipo de sustitución estando en el banquillo. Está atacando el Mirandés, perdona, por dirección de lateral, un balón al centro del punto penalti. Adelante, sí. Ricardo. Sí. Bueno, pues una jugada de peligro, como decía nuestro compañero Miguel Ángel, para el Mirandés, que había percutido perfectamente por el extremo izquierdo un balón que habían conseguido filtrar claramente hacia la línea de remate en el área chica del Tudelano, pero que por suerte y gracias a la diosa fortuna no ha llegado ahí el killer Diego Cervero para rematarlo. El balón va muy rapidito, ahora es el que precisamente que le está percutiendo, porque es al que le hace falta, cerquita del terreno de juego del Club Deportivo Tudelano. Y vamos a ver, amarilla va a ser para Lizarraga. A María en el minuto 35 por una jugada clara, una patadita, y es que si no paraba ahí la internada de Yanis, pues bueno, era una jugada en la que se quedaba prácticamente solo para rematar con rosca la portería de Miquel Pagola, cosa que, bueno, que ha hecho bien pararlo y bueno, y esperar a ver que en esta jugada el Mirandés no tenga fortuna. Va a ser precisamente Romero el que seguramente vaya a dar ese balón. Vamos a ver, ahí hay dos futbolistas, precisamente Romero el que deja el balón en rosca, y gol del Mirandés, pero bueno, el árbitro afortunadamente ha visto la jugada, ha dicho que está en fuera de juego, que está un poquito adelantado. Ay, menos mal, porque ya teníamos el susto en el cuerpo. Gol anulado al Mirandés, continúa el 1-0, Ricardo, ¿cómo ha sido esa jugada? Bueno, pues ha sido demasiado rápido, ha sido un balón el que se ha centrado y, como digo, la velocidad por este aguilla que lleva de la neblina, pues hace que las jugadas sean casi demasiado rápidas, ágiles, para lo que están siendo de precisar las dos defensas. Entonces, bueno, afortunadamente para los señores del Tudelano, ese balón ha pillado en un futbolista que estaba en fuera de juego y gracias a Dios de que el árbitro ha estado bastante afortunado y ha visto la jugada, porque ha sido muy rápida, incluso nosotros la habíamos visto que casi estaba en línea el jugador, y gracias a esa precisión pues se ha liberado el Tudelano de lo que hubiera sido un segundo gol, y ese sí, mucho más injusto, porque es verdad que estaba un pelín adelantado, pero lo justo para entrar en fuera de juego. Así que 1-0, minuto 37, el Tudelano con el susto en el cuerpo, y ahora tiene un córner a favor, y es que el balón, insisto, está yendo de un área a otra, prácticamente por la vía del juego largo. Vamos a ver qué sucede con este córner. Lo saca, en este caso es Lizarraga, lo despeja la defensa del Mirandés malamente como puede. Ahí hay un embrollo de jugadores, al final vuelve a las piernas de la zaga blanca, hoy de visitante del Tudelano. Vuelven a sacar el balón intentando buscar a John Pérez, que debería haber estado en el extremo izquierdo. Descoordinación de los jugadores porque estaban todavía ubicados de acuerdo a la estrategia de ese saque de esquina. Y bueno, falta para el Mirandés en la zona diestra del campo. Banda cerquita de la posición del guardameta, cerquita del área del Mirandés. Se pondrá en juego inmediatamente Parisado, del Mirandés, que intenta buscar siempre ráfagas al contraataque. El Tudelano está bastante preciso en el centro del campo, pero la defensa está fallando bastante. Y hay que tener cuidado con esos balones que el Mirandés intenta filtrar a los dos extremos, porque en alguna de estas, pues Cervero se puede quedar solo, puede encontrar finalmente el espacio tan deseado y armar el disparo, ¿no? Lo cual, pues ya sabemos que es peligro de gol. El futbolista asturiano, que es, por cierto, destacado. 10 goles en esta categoría, el máximo artillero, y un futbolista que ya tiene 30 y muchos. Eso tiene casi 35 años. O lo estará y está prácticamente en su segunda juventud, aunque hoy es cierto que está pasando bastante discreto para los intereses, afortunadamente, insisto, del Tudelano. Y bueno, el público que reclamaba alguna mano porque estaba cerquita de la línea de tres cuartos del Mirandés, y ya sabemos que eso conlleva peligro, el Tudelano que no consigue John Pérez hacerse con el balón. Qué lástima, porque era una buena oportunidad para haber percutido banda, había varios jugadores para haber pegado el remate. Y bueno, casi 40 minutos, 39 y 13 segundos, 1-0 en el marcador, sigue el 1-0 para el Mirandés. El Mirandés que sigue intentando el contraataque porque tiene hombres muy rápidos para estas situaciones. Ahora precisamente lo está buscando Borja, que deja el balón para Cervero, Igor Martínez, pero ninguno de los dos llega antes el zaguero Álvaro Corral, disculpa, que ha conseguido sacar el balón a córner. Y bueno, y ahora una ocasión peligrosa para el Club Deportivo Mirandés. Desde el flanco derecho, sacan inmediatamente en corto el balón, van a buscar la segunda jugada al centro, ese balón que se filtra, y atención, gol del Mirandés. Ahora sí que no perdona, machaca el Mirandés, un balón que se ha conseguido filtrar de nuevo en la defensa. Qué lástima, no se ha habido cerrado correctamente el Tudelano. Y el segundo gol de la tarde para el Mirandés. Vaya, y a falta de 5 minutos para el descanso. Cuéntanos cómo ha sido, Ricardo. Bueno, pues ha sido una jugada rápida, un balón que se ha pasado del saque de esquina, han conseguido el balón para un jugador que estaba hacinado a la banda, ha metido un centro, el centro ha sido rasito, no había ninguna pierna que consiguiera sacar ese balón, y ha encontrado hasta 3 futbolistas, y uno de ellos, bueno, pues ha alcanzado el remate, y bueno, gol del Mirandés. Entendemos que fallo de marcaje, que ha sucedido, y Miguel Ángel, bajo tu apreciación, ¿cómo ves este 2-0 que nos han metido en el minuto 40? El 40, un tiro en diagonal sin ningún tipo de peligro, ha sobrepasado las dos líneas que estaban allí amontonados, acumulados todos los hombres del Mirandés y del Tudelano, y un tiro sin ningún tipo de fuerza, ha sido un error, una concatenación de errores, pero de todos, porque el Mirandés ha ido a tocar, no ha tocado, el Tudelano ha despejado, no ha despejado. Paola se ha tirado, una ha tocado y la ha tocado en última instancia. Era una melee y el balón para adentro. Tuvo el 2-0 en el minuto 40. Vaya a jarro de agua fría. Por lo tanto, fallo en cadena, entendemos, ¿no? Sí, pero que todos, aparte de los jugadores del Cuidado, también del Mirandés, porque era un tiro muy suave en diagonal de la parte izquierda de Miquel Paola, y ha sobrepasado a los del Mirandés, del Tudelano, y al final no sé si ha tocado al final alguno en línea de gol, porque creo que igual hasta ni le ha tocado, y era el tiro desde que el último que ha golpeado, desde fuera del área, unos a unos 18, 19 metros, ¿eh? Y además muy, muy flojillo. ¿A quién le han dado el gol? ¿Os habéis podido fijar, Ricardo o Miguel Ángel? No, se estaba consultando ahora te lo confirmaremos, a ver a quién le han dado el gol del Mirandés o cómo le ha dado el colegiado. A Yanis, a Yanis Ramani, al antiguo jugador del Club Deportivo Tudelano, que esto, mira, una falta ahora nos ha decretado a favor en la frontal de la media luna del área del Mirandés, y el Mirandés es verdad que ha llegado alguna vez, esporádicamente con peligro, también es verdad, pero el Tudelano estaba muy bien asentado y llegando con, bueno, que por deciros, que ya llevamos tres cornes en este primer tiempo y con desparpajo y todo, y con dos, claro, es que lo que dice Ricardo, ese pequeño plus de calidad que se tiene, si se sabe actuar con él, al final es demoledor en el terreno del juego. Pero bueno, ahora es una falta en la frontal del área de Limones, en la media luna, está prácticamente a unos 19 metros, centrado, muy centrado, está ahí Ibai Ardanaz para golpear con derecha y Víctor Bravo en el otro vértice con izquierda. Creo que la va a lanzar, Ibai Ardanaz, con pierna derecha, al palo más largo de Limones. Está la barrera, están discutiendo ahí, porque están en la barrera, pues casi hasta un espectador en la barrera. Bueno, recordamos que el Tudelano va perdiendo por 2-0. Vamos con la narración de esa falta, Ricardo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gol! Pasado muy pegado al palo izquierdo de Limones. Muy ajustado de Ibai Ardanaz con pierna derecha, pero muy, muy, muy ajustado. Están protestando, ahora no sé qué están protestando, al colegiado. Hay una presión. Falta que ha sacado el Tudelano, pero que no ha sido una ocasión de peligro de gol. Sin embargo, no ha terminado en la red. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, pues ocasión para el Club Deportivo Tudelano. Se requiere la frontal del área, un disparo de Ardaña, ¿no? Que bueno, que ha conseguido, bueno, pues disparar muy bien, con mucha rosquita. La lástima es que se ha ido un pelín desviado ese balón, que hubiera supuesto pues un poco más de justicia torera, como se suele decir en otros ambientes, para los méritos que ha propuesto el Mirandés. Huelga decir, ¿no? Que insisto, el Tudelano ha empezado mejor y al final pues la calidad del Mirandés es la que ha superado esa presión del Tudelano y la que ha superado, bueno, pues las expectativas de juego de un Tudelano que estaba haciendo las cosas muy bien. Y bueno, ya 2-0 en el marcador, 44 minutos 27 segundos de juego, justo marcador, insisto, para el Tudelano, que había empezado mucho mejor este partido, que había dado mejores sensaciones de juego. Atención ahora precisamente al Tudelano, que tiene el balón, va a recibirlo de Ardana, va a intentar filtrarse a Lizarraga, pero yo creo que ya está dormido, dispara, prefiere el disparo y al final dispara demasiado desviado, no ha conseguido dar con potencia ese tiro, ese chup, desde demasiado lejos también hay que decir, y al final, bueno, pues ha ido demasiado desviado, sin peligro para Limones, y el equipo rojillo que se va al descanso con 2-0, 2-0 a favor del Club Deportivo Mirandés, al descanso, y bueno, insisto, méritos para el Tudelano, pero el fútbol es así, son goles, y los goles los ha puesto el Mirandés, 2. La calidad se tiene que notar en algo, el presupuesto se tiene que notar en algo, y en esas acciones concretas pues hay hombres del Mirandés muy listos, con mucha calidad, que están para precisamente esto, ¿no? Para conseguir rematar esos balones a los que, por ejemplo, no ha llegado el equipo del Tudelano. Desafortunado marcador, insisto, pero bueno, queda una segunda parte por delante y no creo que el Tudelano vaya a tirar la toalla. Final, por lo tanto, de la primera mitad, con esa resultado de 2-0, este gol que ha venido en el minuto 40, el anterior también que nos encontrábamos de Borja, como decimos, minutos de los goles, Ricardo. Bueno, pues los minutos de los goles ahora mismo no los tengo a mano, los tiene el compañero Miguel Ángel. Que ha sido Borja Sánchez el que ha marcado y prácticamente el 40 en el 40, sí. 18 y 40, esos han sido los minutos fatídicos del Club Deportivo Tudelano, que en este momento terminaba la primera mitad con el resultado, como vemos, de 2-0. Pues Ricardo, Miguel Ángel, volvemos en 10 minutos para contar la segunda mitad. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. 2-0, como han podido escuchar. Ayer se vivió también otros encuentros y uno de ellos fue el de la Espil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Uno de los jugadores que estuvo en ese partido fue el guardameta Gustavo Gus, conocido como Gus. Victoria holgada hoy de la Espil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala en un partido muy complicado. Estamos con su guardameta, que ha quedado su portería cero. Gus, enhorabuena. Ah, muchas gracias. Bueno, pues dentro de este encuentro, la primera mitad más igualada, ¿sabíais lo que os jugabais y habéis salido por todas? No, sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido trampa, sabíamos que ellos iban a jugar en media pista porque los últimos partidos habían jugado así y sabíamos que iban a jugar con, a lo mejor con, un poco con nuestra ansiedad, pero también sabíamos que nosotros aquí en casa, con nuestra afición, teníamos que presionar fuerte y atacar bastante. Yo creo que la victoria ha sido más que merecida. Ya adaptado, ¿no?, a lo que es el Rivera Navarra Fútbol Sala Espil Vidal. Sí, no, la verdad que la copla ha sido muy, muy fácil porque aquí la gente ha sido fantástica, tanto compañeros como directiva como afición. Entonces, así la verdad que es más fácil. Y si encima acompañan los resultados, pues todavía más. De momento, seguimos en puestos de Copa, manteniendo esa octava posición. Veremos a ver cómo queda la semana, pero con opciones firmes, ¿no?, a seguir estando en esos puestos de privilegio. Te voy a corregir, vamos séptimos, porque empató Levante y el Golaverán, que ellos no hayan ganado, como no hemos jugado dos partidos, el Golaverán creo que le tenemos nosotros a favor, entonces yo creo que vamos séptimos, pero bueno, eso es igual, es una anécdota. Nosotros vamos partido a partido, todavía quedan cinco. La semana que viene la jugamos en Ferrol, lo jugamos otra final igual. Y nosotros no tenemos que mirar para atrás, no hay que mirar a nuestro rival y a intentar seguir sumando. ¿Y qué decimos de Pato? Que siempre hay la presión que ejerce a sus jugadores, ese cariño que también os tiene a todos y os intenta sacar siempre lo máximo posible, ¿no? Entendemos que para ti el haber llegado esta temporada pues también es un sobreesfuerzo también para todos. Sí, hombre, es un sobreesfuerzo porque vienes de otro club, otra forma de juego, otra forma de pensar. Entonces, claro, acoplarse también al entrenador, a sus formas y a su estilo, cuesta un tiempo, pero la verdad que yo la copla ha sido fantástico. Y bueno, estas cosas son cosas de partido, yo me llevo bien con él, otro lo llevo muy bien y son cosas que pasan, o sea que no hay nada más. Pues a seguir disfrutándolo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ya lo han oído, las palabras de Gus, este Espil Vidal Rivera Navarra 5, Naturpele Segovia 0. Y ha estado acompañado por sus amigos. Bueno, Sepe, ¿cómo has vivido este partido para ti? Bueno, un partido muy especial. Sabíamos que nos jugábamos muchísimo. Jugamos contra un rival muy directo para entrar en Copa. Creo que ha sido un partido perfecto. 5-0 con esta afición, con mis amigos que me han acompañado en un día tan especial. Y la verdad que todo ha salido perfecto. Bueno, ¿cómo podemos presentar a tus amigos? Bueno, mis amigos pues de toda la vida, ¿no? Mira qué banda hay, ¿no? ¿Quién es el secretario general de la banda? A ver. Mi primo. Bueno, ¿cómo ha sido la idea de venir a acompañarle? Pues mira, que la acompañamos cada vez que podemos y nos podemos desplazar todos juntos y arroparlo donde haga falta. ¿Qué tal habéis visto al amigo? Bueno, ¿qué te voy a contar de él? Pues nada, es el mejor y bueno, y que sea lo que Dios quiera y ¡campeones! ¡Campeones! Bueno, Sepe, pues que vaya muy bien y para el próximo partido a ver si siguen viniendo, ¿no? Que por lo que vemos se lo han pasado bien tus amigos y han traído suerte, un 5-0. Sí, ellos no faltan a la cita, ellos cuando pueden subirán y con este apoyo y esta afición seguro que tirarán para adelante. Muchas gracias. Nada. ¿Cómo se lo pasaron? ...16 grados de temperatura en la capital de la Ribera, viento del norte, a 10 kilómetros descanso en Anduba, en ese Mirandés 2... Tudelano 0. Les estamos contando en directo los partidos del Club Deportivo Tudelano, todos los encuentros que se juegan fuera. Pero también les contamos, con, por ejemplo, que la Peña de Fustiñana se ha colocado 0-1 en su encuentro. Que el Cirbonero va perdiendo en casa por 1-2. Y que el Club Deportivo Lourdes finalmente ha perdido por 1-2 en Carcastillo frente al Larrate. Las porras que nos han enviado al 665-947, pues de momento solo tenemos la de Domingo Sánchez, que nos ha mandado un 2-1, que podría ser la ganadora, ya que Pachi Las Heras ponía un 1-1. Pablo Briñas nos ha colocado un 0-2. Por aquí tenemos un 1-3, que nos enviaba también un audio que nos decían por aquí. Hola, don Pepito. Hola, don José. Vi usted a Mercurano, caminó de primera, yo lo vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. A Mercurano. Y a Mercurano. Los audio WhatsApp al 665-947-312. Retransmisiones en directo gracias a nuestros patrocinadores que nos acompañan cada fin de semana. El Tudelano juega fuera, los vivimos en directo y en nada nos vamos. ¿Qué esperan de la segunda mitad? No, si les apetece, en el 665-947-312, el altavoz del oyente, que durante los partidos del Tudelano también funciona. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Lo vamos a tener que hacer mejor si queremos conseguir algo de Anduba, ¿eh? Sería la auténtica zaragozana, la que conseguiríamos ya que vamos 2-0. ¿Podría ser un 2-3? Podría serlo. Dos cambios en el 11 significativos, donde Ander Barrera ha salido de lateral izquierdo después de no haber jugado. Entonces, el partido anterior no había jugado un minuto. Decidían ser así. Son las cuestiones que tiene ser entrenador Íñigo Valencia en su primera temporada desde el inicio. En estos momentos en puestos nobles de la categoría, pero queremos más, siempre se quiere más. Y lo que queremos es conseguir algo positivo del campo de Anduba después de perder frente al Guernica en casa. Nos vamos a desplazar ya hasta Anduba, 55 minutos sobre las 5 de la tarde. Minuto 84, el partido del Cirbonero, que se está consumando la derrota frente al Burladés. Cirbonero 1, Burladés 2, nos informan por aquí María García, al igual que Luis Félix Latasa, nos decía esa derrota del Lourdes en fuera de casa frente al Larrate. Y la Peña de Fustiñana, que nos decían igual, que juega frente al Falcesino y que va 0-1. Vamos a ver si consigue la primera victoria la Peña. Mensajes que nos llegan en el 665-947-312. Nos vamos hasta Anduba en Radio Tudela es radio. Momento también para tomarnos un fantástico café en Trigo Dulce. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés: vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso Waters. el Tudelano va a tener que cambiar, sobre todo el resultado, si quiere conseguir un punto o tres frente al Mirandés, que es el líder, ¿eh? Ojo, no estamos diciendo nada, pero lo que estamos viviendo en el terreno de juego no es lo que el resultado marca, ya que el Tudelano ha tenido varias ocasiones, pero es así, si no las metemos, de poco sirve, o de poco o de nada. Ricardo Celada nos está retransmitiendo junto a Miguel Ángel Bozal este partido. Ricardo, sensaciones que habéis podido compartir, ¿qué conversaciones habéis tenido en el descanso? Bueno, hemos tenido conversaciones un poco de todo, yo creo, del fútbol, lógicamente, un poco de las comparativas también de las dos ciudades, ¿no? Por hacer una semejanza, ¿no?, al potencial que pueda llegar a tener el Tudelano y ver un poquito también el apoyo que tiene del comercio y de las empresas locales de Tudela, que como bien me ha comentado vuestro compañero y mi compañero hoy también de la ración, pues parece ser que el Tudelano está bastante respaldadito, le están apoyando y bueno, tiene potencial. Y quién dice que el Tudelano no pueda también hacer lo que hizo el Mirandés en su día, con un presupuesto, insisto, también bastante limitadito cuando subía a segunda división. Y oye, el fútbol son épocas, son sensaciones, que el Tudelano lleva unos años muy buenos, tiene una base de equipo muy interesante, que es lo que me estaba comentando Miguel Ángel precisamente, y es lo que le he dicho, quizás le falta un poquito ahí arriba, fútbol de definición, que yo diría, pero con todo, y a pesar de ello, me está gustando, le he visto un equipo muy correoso, muy combativo, y bueno, por sacarle un poco la pega al partido, la lástima de tener una defensa de circunstancias, que es lo que me ha explicado también Miguel Ángel, que habitualmente suele seguir al equipo, que eso penaliza mucho, castiga mucho a un Tudelano que tiene que enfrentarse ante un Mirandés que tiene jugadores muy rápidos, muy técnicos, como es lógico, es un equipo que acaba de bajar de segunda división con un presupuesto de 2,9 millones de euros destinado exclusivamente a la confección de la primera plantilla, con jugadores que están compuestos de los punteros de segunda B a algunos de los que estaban jugando el año pasado en segunda división A o que ya había jugado con nosotros en segunda división A, como el caso sobre todo de Igor Martínez y Geo Rupert, que son futbolistas que valen perfectamente para segunda división. Bueno, el presupuesto, las diferencias económicas, pues a veces marcan el sino de un partido, 2-0, y la segunda parte que está por comenzar prácticamente ya. Justo comienza la segunda parte, vamos a ver si en este segundo tiempo el Club Deportivo Tudelano consigue, bueno, pues sobreponerse a las circunstancias y marcar pronto para, bueno, para meterse en el partido y que no se le haga demasiado largo y el Mirandés tenga oportunidad de terminar matándolo con algún gol. Ahí está precisamente el Mirandés intentando percutir por la banda izquierda. Va a ser Yanis el que lleva el balón hacia el extremo. Ahora es el Mirandés quien tiene el balón en juego en línea de tres cuartos. Vuelven a tirar el balón hacia atrás. Atención al Mirandés, que se pasea el balón por el área. Esta vez están fuera de juego. Pero de nuevo el Mirandés con qué poquito cogen, entran por la banda, centran libremente de marcas los futbolistas, los atacantes. ¿Por qué banda han entrado? ¿Por qué banda han entrado en esta ocasión? El Mirandés ha percutido por la izquierda, ha sido precisamente Yanis el que había jugado por ese extremo, ex el Tudelano, por cierto. Y bueno, y la verdad es que de nuevo un centro sin demasiado peligro, sin ser un centro demasiado ceñido, sin demasiada rosca, pues de nuevo se encuentra con el aislamiento de carecer de defensas para taparle los huecos. Es un peligro porque no siempre jugar con la defensa tan adelantada te va a suponer dejarlo al Mirandés en fuera de juego, y más con tanto Yanis, Borja, como con el propio Diego Cervero, que están ahí pendientes de cada jugada que haya. Así que bueno, estamos en el minuto 46... insistimos con ese marcador un poco doloroso, ¿no?, para las sensaciones que había dejado el Tudelano, 2-0 para el equipo local. El Tudelano mucho mejor en la primera parte, pero el puntito de calidad del Mirandés, pues que indiscutiblemente ha predominado en su primer tiempo, y ahora es el Tudelano quien parece ser que se vuelve a hacer la manija del encuentro. Vuelven a tirar el balón hacia atrás, imprecisiones en los dos equipos, balones de largo, atención, que ahí corren dos futbolistas del Tudelano a intentar tapar la internada de Diego Cervero. Increíblemente se había hecho con el balón prácticamente en tres cuartos, una jugada de, y es lo que decía yo antes, dejarle tan aislado al Mirandés con la defensa tan adelantada, corres un serio peligro porque tiene futbolistas muy rápidos y futbolistas muy precisos como Diego Cervero, que le des un margen de espacio consigue rearmar un disparo y precisamente Sumiantes es Kijra quien centra y Pagola intenta atraparse, le escapa las manos el balón y va a ser puerta, pero de nuevo el Mirandés que ahora está chuchando al Tudelano. 2-0, minuto 47 y bueno, ahora los apuros los está pasando el Tudelano, está teniendo mejor comienzo el Club Deportivo Mirandés, está percutiendo indistintamente por las dos bandas, le está poniendo en muchos aprietos tanto a Jiménez como al propio Barrera. Y bueno, y tampoco le están apoyando demasiado tanto Lizarrado como Bravo para intentar precisamente reorganizar la parcela defensiva y hacer las coberturas, porque el Mirandés está subiendo hasta con cuatro hombres y le está poniendo en muchísimo peligro al Club Deportivo Tudelano. Bueno, ¿qué opinas de lo que llevamos de encuentro, no? Yo creo que las sensaciones, Miguel Ángel, han sido buenas a la primera parte, pero a pesar de todo, ese punto de calidad del Mirandés se ha notado, ¿verdad? Así es. Ahora, por ejemplo, en un balón en el minuto 2 de este segundo tiempo, Diego Cervero ha hecho la salida, una basculación hacia afuera, y ha entrado con una velocidad como un cuchillo Borja Sánchez, que ha sacado con el pie, se ha colado entre los dos centrales, y se ha quedado solo ante Pagola, que ha sacado con el pie. Una ocasión de gol que digo, ya está, ya nos cae el tercero. Es que con poco el Mirandés que llega se le nota la calidad para arriba y tiene bastante precisión con todo. Ahora el partido está... Pero fíjate, Miguel Ángel, que Yanis no fue uno de los jugadores destacados en el Tudelano que estuvo, ¿eh? Estuvo en la temporada 2015-2016, jugó cuatro ratos, y Mani Mandiola no apenas contaba con él. Se marchó al Leioa tampoco, luego se marchó creo que al Barakaldo. Ahora no recordaba, me ha comentado Ricardo que porque no recordaba si era ese estado y luego ya aquí ha vuelto a Mirandés como jugador. Una vez, y John Belén, gol, en el área pequeña, John Belén ha tapado con el pecho, la bajaba y con pierna derecha fusilado a Limones, gol. Ahí que nos metimos en el partido, por lo menos. A ver, ay, qué alegría. Vamos a ver que nos cuente Ricardo Celada cómo ha sido ese gol del Tudelano que hemos metido en el minuto 4-5, aproximadamente en el minuto 5, sí, este gol de John Vélez. Adelante, Ricardo, ¿cómo ha sido el gol? Bueno, ha sido un gran gol, un centro que ha venido desde la banda de Bravo, que ha conseguido conectar con John Vélez, que ha estado listo, el más listo del área. Ha bajado con el pecho ese balón, rasito, y sí, le ha engañado completamente a Limones y se lo ha metido por el lado contrario al que se ha echado. 2-1, pone las cosas un poco más en aras de la justicia para el Club Deportivo Tudelano, que es que ya se merecía este gol en la primera parte porque había gozado de mejores ocasiones, y ahora ya se pone la cosa un poquito mejor para los intereses navarros. Insisto, habían hecho mucho más mérito en la primera parte y el Mirandés que también... ¿Pero cómo ha sido la jugada, Ricardo? ¿Cómo ha sido la jugada del gol? Sí, repito, la jugada había sido un centro desde la banda de Bravo, ha conseguido enviar el balón centradito a la perfección a John Pérez, que estaba desmarcado, le ha ganado la defensa la partida, ha bajado el balón con suficiente tiempo y ha conseguido meter el balón dentro del área de Limones, así que una jugada elbanada por el extremo Bravo, insisto, y bueno, y que ha acabado con la consecución de ese gol de John Vélez, que ha tenido suficiente tiempo, le ha dejado un margen de tiempo suficiente a la defensa, pues para conseguir bajar el balón mansamente a los pies, encontrar el lugar ideal de remate y marcar ese 2-1. Hemos metido el 2-1, gracias Ricardo, un gol que sienta mucho mejor con las ofertas de Hipermercado Eroski. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Colas de merluza fresca el kilo a 9,95 euros. Traseros de pollo el kilo a 2 euros. Banana primera el kilo a 1 euro. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Nos hemos venido arriba, como bien decía Miguel Ángel Bozal, con ese 2-1. Adelante, Ricardo, ¿qué está sucediendo? Por cierto, que ya ha finalizado, derrota del Cirbonero en casa, 2-1. Como les comentábamos, frente al Burlades. Adelante, Ricardo. Bueno, pues ahora es el Tudelano quien viene el balón por la izquierda. Sion Vélez, que consigue hacerle el lío al jugador Borja Quijera. Ahora es el Tudelano quien le está echando más ímpetu. Tira un balón increíblemente fuerte. Ha sido, vamos a ver quién ha sido, ha sido el jugador Adán Pérez al final, porque con las camisetas desde lejos no se aprecia bien el dorsal. Ha sido Adán Pérez el que ha conseguido tirar un buen remate desde la línea de tres cuartos. No se lo ha pensado, es eso, está el balón muy rapidito. Y bueno, y un buen disparo que se ha ido ligeramente por encima de la escuadra. Pero que seguimos con este 2-1, que no está nada mal, ¿eh? Estamos con 53 minutos casi de juego de esta segunda parte. Y el Tudelano, como decíamos, tenía que marcar un gol pronto para meterse en el partido. Ya lo ha hecho, lo difícil está, como quien dice, conseguido. Y ahora el Tudelano tiene que tener un poquito de cabeza fría, no echarse demasiado al ataque, porque ahora también el Mirandés está preparando precisamente algún cambio. Seguramente está moviendo la artillería pesada que tiene el banquillo. Nada, nada menos que Eloy Gila, por ejemplo, o tiene a Pito Camacho. También tiene a Diego Peláez, es decir, tiene a tres futbolistas de mucho empaque ofensivo. Y el Mirandés tampoco se lo va a pensar mucho en meter a algún jugador ofensivo, pues para darle más dinamismo al ataque, ya que, por ejemplo, Diego Cervero no lo está teniendo en su día. Ahora es precisamente de nuevo el equipo del Club Deportivo Tudelano quien parece ser que tenía una ocasión que había sido previamente anulada por el árbitro del encuentro y va a hacerse la primera sustitución en el cuadro rojillo. Vamos a ver quién sale. Va a salir Igor Martínez por el jugador Eloy Gila, me parece que va a ser, sí, Eloy Gila va a ser al final, bueno, pues un cambio ofensivo. Igor Martínez, que tampoco ha tenido un partido demasiado brillante, normalmente se suele desenvolver entre la línea de tres cuartos, banda derecha, a veces banda izquierda, y Eloy Gila, que es más un medio punto, un segundo delantero al uso, pero que también se suele mover bien por las dos bandas. Supongo que ahora se reorganiza el sistema del Club Deportivo Mirandés, en el cual quedará Borja Sánchez afinado a la derecha, Yanis a la izquierda y Peláez será el segundo punta que acompaña a Diego Cervero. Es la única variación que preveo, viendo un poco las características de este futbolista. El Mirandés es quien tiene la pelota en defensa. Echan para atrás el balón. Mansamente a los pies de París. París que no consigue hacerse con el esférico porque está muy, muy rápido. Ahora sí que sí, el Tudelano para despejar el balón. Ahora le impone pelea el futbolista del Tudelano, Adán Pérez, que está siendo un dolor de cabeza para los dos defensas, tanto para Peto como para Puerto. Les está dando bastantes dolores de cabeza, hay que decirlo, con su ímpetu, con su garra. Quizás le falta un poquito, una puntita de velocidad, pero por lo demás está haciendo un gran trabajo y le está dando mucho oxígeno a su compañero John Pérez, que ahora sí que se ha puesto en la posición más delantero. En la primera parte, sobre todo, juega más hacinado a la izquierda, intentando buscar a algún compañero, abrirles espacios. También se suele desenvolver bien. Ahí lo hacía también el Mirandés, por cierto. Es un exjugador también del Club Deportivo Mirandés. Jugó con el Club Deportivo Mirandés en segunda división y también habitualmente lo hacía en el sistema de Carlos Terrazas, de tres defensas, ¿no? Él se solía colocar a la izquierda. Y bueno, y una ocasión, por cierto, que tenemos, que ha pitado el árbitro, ha concedido una falta cerquita de la frontal del área, un poquito pegada a la banda izquierda. Vamos a ver quién dispara, si es que disparan. Parece ser que sí. Vamos a ver si al final es Ibai o si es Lizarraga. Parece ser que va a ser Lizarraga el que le deja el balón a Limones, que tiene que despejar en dos tiempos con los puños. Un balón que no ha conseguido bloquear precisamente por el agua del césped, que le complica mucho la vida a los partidos. Y ahora es el Mirandés quien está dando la contrarréplica. Ahí está el contraataque del Club Deportivo Mirandés, que consigue sacar un córner. Y es que este fútbol es tan directo que nos vamos de un extremo al otro, nos vamos del ataque del Tudelano al ataque del Mirandés. Partido abierto por lo que estamos viendo en estos 11 primeros minutos de juego, en el que, como han podido escuchar, hemos empatado el partido. Patrocinadores del encuentro, como también Restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948 82 100. AgriFeed en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. AgriFeed, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con AgriFeed en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. El fútbol Rivero en directo en Goles. Goles del Tudelano, eso es lo que queremos cantar. Ricardo Celada desde Anduba, Mirandés 2, Tudelano 1, adelante. Pues mira, justo acaba de venir el gol del Tudelano, el 2-2. Y la misma jugada de nuevo, se entraba al área desde el mismo extremo. En el minuto 58 vamos a ver quién ha rematado esta vez. Me parece que ha sido de nuevo John Vélez el que ha repetido y ha conseguido marcar el segundo para el Tudelano. Insisto, minuto 58, la misma jugada, calcada de nuevo, banda derecha, centro, sin demasiado peligro. Se lo come de nuevo la defensa del Mirandés, al igual que le pasaron en los dos goles anteriores a la defensa del Tudelano. Y como el césped está tan rapidito, no hace falta más que darle un toquecito suave para que el balón entre. De todas formas, había hasta dos jugadores, insisto, otro error manifiesto de las defensas, que consigue igualar este partido y vamos ante un nuevo partido. Ahora sí que 2-2 en el marcador, 58 minutos de juego, casi 59, los dos goles de John Vélez, ex del Club Deportivo Mirandés, y vaya lío que tiene la defensa del Club Deportivo Mirandés, y vaya cabreo que tiene Pablo Alfaro. Ahora lo que necesita el Tudelano es precisamente tocar el esférico, atención, que está revolucionando el partido. Y el balón está llegando de un área al otro. Ahora es precisamente el Mianes que intentaba el contraataque, pero cierra perfectamente por la banda Barrera. Barrera que llega para Pagola. Pagola que tiene el balón en los pies y tira el balón en el largo para que lo recoja quien. Vamos a ver quién lo recoge. Rupert. Rupert intenta para Romero. Romero no consigue ganar el balón. Dos defensores intentando cerrar a Vélez. Vélez se hace con el balón. Al final está París para intentar robarle la pelota. Falta a favor del Mianes. Pero vaya complicación está teniendo la defensa rojilla, hay que reconocer las cosas. Y es una obviedad, está teniendo demasiadas dificultades para parar a John Vélez, que está siendo un dolor de cabeza tanto para Preto como para... Parece que confirman a Vélez, ¿no?, como el autor del segundo gol. Confirmamos a John Vélez, efectivamente ha sido el autor del segundo gol. Y como decimos, está haciendo un gran partido, sobre todo en esta segunda parte, en la que le han dejado la punta de ataque y en la que tiene la función que ha tenido siempre, ¿no?, que es la de ser un delantero, un rematador, aunque es verdad que tampoco se ha proyectado normalmente en segunda división en los refuerzos que tenemos de él, en meter demasiados goles, pero es un futbolista que llega bien y que consigue llegar y fija bien a los centrales y les pone muchas dificultades. Y nos comentas que ha sido igual, ¿no?, centro de la derecha y él rematándolo. Correcto, exactamente, ha sido la misma jugada, cada banda derecha, centro. Esta vez la única salvedad que ha habido es que el balón iba más rasito que el anterior y ha conseguido conectar mansamente con el pie John Vélez para establecer el 2-2 a favor del Club Deportivo Tudelano. Miguel Ángel, ¿qué te parece este resultado? Yo creo que ahora estarás un poquito más contento, ¿no? Sí, ahora estoy un poco más alegre porque es verdad que ahora el Tudelano, que parecía con el 2-0, yo lo veía muy, muy, muy, muy puesta arriba y tengo que rectificar hacia mí mismo. Porque con tan poco ha llegado arriba, el balón es como comentaba Ricardo, con menos gente, pero muy, muy listo John Vélez al tiro de Lizarraga por el vértice de Limones desde la área grande. Ha metido la punterita suavemente y para adentro del empate. Y pensaba, he visto que iba a hacer algún cambio Íñigo Valencia, y con el 2-1 ya se ha frenado el cambio y ahora ya... Y está sentado, ya no va, creo que va a tocar nada de momento. Ahora es un córner a favor del Mirandés y está un poquito más asentado el Tudelano. Y le va a dar muchísima moral el haber remontado aquí en Anduba una apuesta arriba tan grande como un 2-0 con 2-2. A ver si tenemos suerte y que haya justicia y a ver si sacamos algo positivo hoy. Vamos a ver si lo conseguimos, el Nissan Micra, que ya está en Tudela. En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Acércate a tu espacio Nissan, un Sain Motor, en Fonte. Nos hemos venido arriba en el minuto 17. Se marca en el marcador el 2-2. Si no hay novedades, adelante, Ricardo Celada. Muy buenas de nuevo. Estamos en el minuto 62 de este partido interesante, vibrante, en el que los dos equipos le están poniendo garra. Insistíamos en que el Tudelano merecía más suerte de la que había tenido la primera parte. En esta segunda parte ha tenido más fortuna, más acierto, cuando mejor estaba el Mirandés precisamente. Y bueno, y ha conseguido la justicia que reclamamos en la primera parte, ¿no? Porque al final estos dos goles, pues bueno, hacen méritos a ese primer tiempo que había realizado el Tudelano de manera pues bastante trabajada y bueno, poniendo en serias dificultades, insisto, en este segundo tiempo también al Mirandés ahora, que es precisamente el Tudelano ahora quien tiene el balón de centra barrera, que va a las manos de quién, de Limones, sí, a las manos de Limones finalmente. Saca rápido, intenta abrir el campo rápidamente por la banda izquierda, donde está Quijera. Quijera no sabe qué pasárselo, va a intentar insistir con un balón en largo, que llega a los pies de Yanis, falta que no pita el colegiado, sigue el juego, por lo tanto, es el Tudelano que tiene la ocasión. Atención, que se puede quedar solo, vamos a ver qué pita el árbitro, no considera que es acción de penalti, pero ya se quedaba prácticamente solo el jugador Adán Pérez, de nuevo, que está haciendo un quebradero de cabeza para la defensa del Mirandés. Otra buena jugada del Tudelano, que le ha vuelto a ganar la espalda al Mirandés, a la defensa del Mirandés, tanto Preto como Puerto, que no están nada afortunados y que le están dando algún que otro sobresalto al guardameta rojillo, amén de los dos goles que ya llevamos en el marcador. Minuto 64, repetimos, esos dos goles de John Vélez establecen el 2-2 en el marcador. El Tudelano, que consigue en esa segunda parte igualar méritos con lo que había realizado el Mirandés en forma de pegada, pero no en forma de carácter. Y atención a Diego Cerbero, que casi se quedaba solo el balón sin el área del Tudelano. Ahí está Diego Cerbero, que puede marcar. ¡Gol! ¡Gol de Diego Cerbero! ¡Qué lástima! Ese punto de calidad que decíamos que tiene el Mirandés, un balón que había quedado suelto y desafortunadamente el centro manso, prácticamente un pase de la muerte de Borja Sánchez a Cerbero, balón que termina intentando filtrar la defensa, le vuelve a los pies de Cerbero y se marca el gol sin pensárselo, batiendo a Mikel Pagola. Qué lástima, porque es verdad que el partido se está poniendo interesante para el Tudelano. 3-2, perdón, no estamos en Tudela, desafortunadamente. 3-2 para el Club Deportivo Mirandés. Minuto 65, el partido marcó, en este caso Diego Cerbero, que establece de nuevo una ligera ventaja en el marcador, pero, insisto, el Tudelano está volviendo a rearmarse, tiene que tener cabeza fría, porque todavía queda mucho partido y se está viendo que el Mirandés no es ni mucho menos un equipo correoso y defensivamente. Es más, está jugando un partido muy abierto, muy de tú a tú, y puede llegar también el tercer Tudelano. ¿Por qué no? Miguel Ángel, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido, el plus de calidad de Cerbero. En el cuerpo a cuerpo le ha ganado la acción a Álvaro Corral netamente. Y claro, al ganar la acción con un giro de 180 grados, o sea, que sin moverse del sitio, en la frontal de la área pequeña, se ha quedado ganar el cuerpo y golpear con muchísima fuerza y batir a Pagola. Y vamos a recordar la acción anterior de Adán Pérez, que le ha ganado la espalda a David Prieto, que si decreta al colegiado penalti era amarilla y era la segunda. ¿Cómo ha cambiado la situación en un minuto de un posible lanzamiento de penalti? Que no vamos a decir que hubiéramos marcado gol, pero era amarilla para David Prieto y se quedaba el Mirandés escondido. ¿Pero tú lo has visto clara esa penalti, Miguel Ángel? Yo para mí que sí, pero bueno, claro, estamos a una distancia un poco grande, y pero la gana el cuerpo a cuerpo. Adán Pérez ha salido al suelo, si pita penalti tiene que sacar la amarilla, sí. y era la segunda, y se queda el Mirandés con 10, independientemente de que hubiéramos fallado en la pena máxima, pero el Mirandés con uno menos. Y se nota la calidad de Cerbero, hay muchas personas en Andúa, falta a favor del Tudelano, pero que la calidad de Cerbero en el uno contra uno, le ha ganado la acción a Álvaro Corral, pero netamente, vaya, además ya con los pies juntos, que digo yo, sin apenas moverse, ya un golpeo tremendo de balón. Estamos ante números uno, como lo es también Gráficas Abril en Tudela. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Después de empatar a dos, nos ha metido un gol de campeonato, ese 3-2, pero todavía queda. Estamos en el minuto 23 de la segunda mitad. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, pues ahora es el Villadeski, intenta internarse por la banda izquierda. Carrera larga de Yanis. Atención a Yanis, que puede estar. Falta que pita el colegiado. Casi, casi cerquita del córner. En el flanco izquierdo, y va a ser tarjeta amarilla para un futbolista, el tuberano, porque ya se iba con mucha velocidad y campo. Vamos a ver para quién ha sido. Finalmente la tarjeta parece ser que ha sido para Unai Zamorano. Así que tarjeta amarilla en el minuto 68 de esta segunda parte para Unai Zamorano, que ha frenado la internada de Yanis, peligrosísima, porque ya le había ganado perfectamente la partida a su par y se iba con mucho peligro. Y estando Diego Cervero por ahí, del que habíamos hablado, que en la primera parte parece ser que no estaba muy enchufado, pues en la segunda parte ha aparecido don Diego Cervero, el doctor, como se le llama por aquí en Miranda, más allá de su carrera, porque parece ser que casi siempre te vacuna con alguno de sus goles, para marcar el tercero de la tarde para el Mirandés. El marcador sí, igual, con la soledad de que encima ahora el Mirandés tiene una falta en forma de córner casi, pegadita al área, y atención, que tiene que sacar Paola de puños. Un remate directo en este caso de Borja, que no se lo había pensado dos veces. Banda para el Mirandés, mientras el míster local da instrucciones para realizar el segundo cambio. Vamos a ver cuál es el cambio que realiza el Club Deportivo Mirandés y cuál es la variación en este caso. Parece ser que va a ser Jaime Santos el que va a entrar al terreno de juego, un futbolista que se suele desenvolver muy bien por la banda derecha. Y vamos a ver quién se va del Mirandés. Bueno, pues Borja, cambio por cambio, va a ser prácticamente dos futbolistas del mismo perfil ofensivo. Y habrá que ver, bueno, pues cómo quiere establecer la variación táctica, en este caso, el entrenador local, Pablo Alfaro, ¿no? Porque es un futbolista que, si bien se puede desenvolver por el flanco derecho con bastante calidad y percutir, es un jugador que también suele moverse muy bien en la línea de tres cuartos, en la media punta, y puede intercambiar posiciones con Eloy Gila, ¿no? Que también se puede girar un poquito esa banda. Insistimos, banda para el Mirandés. Va a sacar Paris Adot. Ahí está el balón para el Mirandés. Parece ser que va a ser cerquita de las inmediaciones del área de Paola. Casi, casi un balón. Saque de banda, cerquita, pegadita al córner. Y bueno, vamos a ver qué sucede con este balón, que seguramente va a ser largo. El árbitro está dando unas instrucciones a algunos futbolistas para que le dejen suficiente espacio al futbolista. No, al final va a ser por una discusión que parece ser que tenían tanto Diego Cervero como uno de los futbolistas del Tudelano, más o menos, lógicamente. Y el balón, bueno, que finalmente parece ser que se va a deshacer de él el Tudelano sin demasiados problemas. Ahora es el Mirandés que corre defensivamente a dejarle el balón a Limones, un poco en apuros estaba Paris Adot, que al final ha tenido que retrasar el balón con cierto peligro también, de que esos balones que das muy fuertes al portero con un mal bote, y estando el campo como está de rápido, pues puede jugar una mala pasada al guardameta. Ahora es el Tudelano quien intenta deshacerse de la presión del Mirandés. Se deshace del balón, que tiene que quitarlo la defensa, y traspasa al centro del campo, donde Lázaro empieza a dar salida al esférico. Es John Vélez quien lo tiene en tres cuartos. Se atrasa con el esférico. El Mirandés consigue quitarse el balón de en medio. Literalmente lo manda a prácticamente el campo del Tudelano, que vuelve a iniciar jugada. Y otra vez, de nuevo, comenzamos. Balón entre los defensas, en este caso Corral, con Corral que lo deja para Zamorano, de nuevo para Corral, Corral que va a abrir a la izquierda. Ahí está John Vélez, que se ha incorporado prácticamente como un centrocampista más, ha bajado. Ahora intenta desbordar por esa banda. Uy, sí, prácticamente parece que iba a rematar. Ahí estaba Dan Pérez, que estaba dispuesto un balón que no se sabe muy bien cómo ha conseguido centrarlo correctamente el futbolista Jiménez, en este caso el defensor, que consiguió deshacerse con un centro muy potente. Ha sorprendido a la propia defensa del Mirandés, pero ahí ha estado listo Prieto, el único que ha estado listo de la marca para coger ese balón y mandarlo a córner, un córner que, por cierto, no ha sabido aprovechar el Tudelano, lo ha sacado muy rápido y el balón ha ido a las manos de Limones, que no tiene ahora mismo prisa, Miguel Ángel, el guardameta del Mirandés. No, desde luego que no. Ahora estamos en el minuto 72. Hay una jugada de Víctor Bravo en el palo que ha despejado a córner, no sé si era París Abot, el antiguo inquilino de la Casa Tudelana, y el córner muy, muy levemente a las manos tranquilamente de Limones y poca prisa por sacar. Ahora tiene posesión Álvaro Corral en nuestro campo, un balón largo en diagonal sobre John Vélez que no atrapa, y posesión de Ibai Ardanaz, que la ha perdido, está presionando ahora a la salida del Mirandés por banda derecha del Tudelano. Ahí está tapando. Acercándonos a las 6:30 de la tarde, el Tudelano que va perdiendo, los comentarios de Miguel Ángel Bozal, como estamos escuchando, y Ricardo Celada. Estamos en directo gracias a nuestros patrocinadores también, Alumagar Aluminios. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Hemos metido dos en la segunda parte, ¿por qué no vamos a intentar empatar a tres en este momento, en el minuto 29 de la segunda parte? Mirandés 3, Tudelano 2. Adelante, Ricardo Celada. ¿Por qué no, Paul? ¿Por qué no se puede llegar a marcar el tercero? Si visto lo visto, los méritos del Tudelano en la primera parte han sido excelentes, ¿por qué no puede llegar a marcar en esta segunda parte un tercer gol y empatar el partido? Un partido pugnas, en el que, por cierto, ahora el Tudelano mueve ficha en su tablero de ajedrez y va a ser... Vamos a ver quién ha sido finalmente. Bueno, pues ha sido Vega el que se va y entra Óscar. Así que primer movimiento en el banquillo del Tudelano para intentar incorporar pues una pieza ofensiva, intentar dar una marcha más al ataque del Tudelano. Insisto, tiene que aprovechar las circunstancias de cómo está el terreno de juego, de rápido. Uy, cuidado con el Mirandés, que tiene un balón en el área. Insistimos en que el juego es muy directo por parte de los asesinos. Ahora, penalti que solicitaba la grada por un posible empujón de Álvaro Corral, que no ha pitado afortunadamente el árbitro. Bueno, la misma jugada prácticamente que la anterior, en distinta área. El árbitro no se ha querido manchar las manos, ha preferido conceder la ley de la ventaja al equipo que la tenía, en este caso el Tudelano, para que saliera a la contra. Y el balón que vuelve mansamente a los pies del Mirandés, que intenta reorganizar el ataque. En este caso intentan percutir por la banda izquierda, pero el balón es demasiado largo. 76 minutos de juego, el marcador de momento permanece estancado, 3-2 a favor del Club Deportivo Mirandés, aunque el Tudelano, insisto, está haciendo un buen partido y tiene muy buenas sensaciones. Yo creo que incluso puede llegar al tercero en cualquier momento, en cualquier acción, porque la defensa mirandesa no está siendo demasiado expeditiva. De hecho, yo creo que posiblemente uno de los cambios en la estrategia del Mirandés, al menos a juicio de lo que se está viendo, y que puede ser si el partido sigue por estos derroteros, sería sacar a Alex Albistegui para intentar cerrar un poquito el centro de campo, porque ahora mismo el Club Deportivo Tudelano le está ganando con la presencia de John Vélez en esa posición, que baja mucho a ayudar todos los balones al Club Deportivo Mirandés, algo que no se puede permitir. Es precisamente el Mirandés que ataca por la parte de Jaime. Ahí está intentando irse por la derecha el futbolista del Mirandés, que no consigue hacerse con el esférico, el exfutbolista, el Sporting, que viene esa temporada del Club Deportivo Mirandés, y que es uno de los futbolistas poco utilizados en los recursos de Pablo Alfaro, un futbolista que no suele contar con demasiados minutos y que suele desenvolverse bien en el extremo derecho, pero al que la veteranía, en este caso de la defensa tudelana, ha sido suficiente para frenar sus acometidas. Minuto casi 78, 3-2 en el marcador, repetimos. El tudelano tiene todas las posibilidades en su mano de empatar este partido, está abierto. Lo difícil ya lo ha hecho, lo difícil era marcar los dos goles, y se ha hecho en la segunda parte. Y atención a ver qué pide el Mirandés, va a ser tarjeta amarilla para Roper. Roper que se queja por la entrada que había hecho en el centro del campo, muy clara, hay que reconocerlo. Se queja airadamente, ahora se disculpa con el colegiado porque incluso con estas situaciones en caliente te pueden llegar a molestar con la segunda amarilla y entonces dejas a tu equipo en inferioridad numérica. Y bueno, y en el centro del campo esa falta, en teoría, no debería presentar demasiados apuros para el Mirandés, pero el tudelano, lógicamente, va a aprovechar la circunstancia para enviar el balón al área del Mirandés en jugada de estrategia. Vamos a ver quién lo va a llevar al área. Parece ser que va a ser Ibai. Ibai es el que posiblemente, sí, al final es el que se queda solo. Así que va a ser Ibai el que va a enviar un balón centrado al área, que es prácticamente el centro del campo. Y vamos a ver si consigue encontrar la cabeza de algún jugador del tudelano. No, al final lo hacen en corto, prefieren percutir por la banda izquierda. Ahí está un centro en la izquierda intentando esperar alguna cabeza, pero parece ser que se va a ir fuera si nadie lo remedia por saque de banda, que favorece al Mirandés. No lo ha visto venir correctamente, en este caso, Barrera, porque ese balón se podría haber recuperado perfectamente en defensa. Ha preferido dejarlo pensando de que era jugador del tudelano. Y balón para el Mirandés. Le da un poco de oxígeno al equipo rojillo, que también lo está pasando bastante mal en un partido muy igualado, sin un dominador claro, con mucho juego directo, con muchas caídas, con muchas segundas jugadas, y ese otro fútbol tan característico de nuestro grupo, ¿no? Del Grupo Norte. Miguel Ángel, ¿cómo ves este encuentro? ¿Ves posibilidades a corto plazo de que el tudelano consiga su tercer gol? Sí, no, el tudelano desde luego no se ha descompuesto, está prácticamente igual. El Óscar Vega entra a la Politárraga ahí en el interior derecha. Y el tudelano está ahora en campo del Mirandés y vaya a ganar. Está llegando, llegando. Muy pocas veces, pero ahora está teniendo una posición muy larga en campo del Mirandés y esperemos a ver si sacamos algo positivo, a ver si logramos por lo menos el empate. Parecía que íbamos a ver el cambio del banquillo. Íñigo Valencia se ha quedado con solamente un cambio, como hemos dicho antes, pensando cuando íbamos por debajo del marcador. Y ahora parece que está tranquilo, llevan calentando todo el segundo tiempo, todos los jugadores en la banda, y no sé si fuera próximamente. Pero buena intención no tiene ninguna. Ahora es una contra, ahí va una salida en falso de Miquel Pagola que le va a cerrar. No lo toca. Ahí va un pase desbarajustado. 10 minutos quedan. De momento seguimos. No ha sido gol, ¿verdad, Ricardo? ¿No ha habido gol ahí? No ha habido gol. Perfecto, no ha habido gol. Recordamos los últimos 10 minutos que entramos con ustedes también, animando desde sus casos, desde sus transmisores de radio y también en internet, en radiotudela.com, con también los patrocinadores como IMQ Clínica San Miguel. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Resultados finales también que hemos escuchado: el Corellano que ha perdido 0-1 frente al Itaroa Huarte, el Cirbonero 1-2 frente al Burladés. También nos llega noticias de Fustiñana: el Falcesino 0-1 frente a la Peña, y el Rivaforada que ha vencido en el derbi. Atención, Castejón 1, Rivaforada 2. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, seguimos con el mismo marcador, 3-2 para el equipo rojillo. Había incluso tenido el cuarto gol en sus botas el futbolista Yanis, que se había ido por la banda izquierda en una salida en falso a prácticamente en línea de tres cuartos del campo de Miquel Pagola, dejando completamente vendido al equipo, algo sin sentido, la reacción, insisto, sin sentido, porque dejas al equipo con una situación de inferioridad absoluta. Es verdad que era el último hombre, pero es cierto que era una jugada tan escorada que todavía podía llegar un defensor a la marca, porque le quedaban muchos metros al Mirandés. De la otra manera, de esa manera, insisto, en la que se ha producido la jugada, Mikel Pagola, que era el último hombre, insisto, ha dejado completamente solo a Borja, que por cierto había pedido la falta, supuestamente por una pequeña retención del guardameta Tudelano, que nada, quería pitar el colegiado. Y bueno, y el partido que se está calentando, vamos a ver qué sucede. Hay que pararlo aquí un poquito porque los ánimos se están caldeando. Hay un futbolista del Tudelano tirado en el suelo, la gente se levanta, no nos permiten ver correctamente lo que está sucediendo. Insistíamos en que si antes era el Mirandés el que había tenido el cuarto gol en sus botas en una jugada poco ortodoxa del guardameta Mikel Pagola, afortunadamente el balón no quiso entrar, se llenó de balón el jugador Gianni, creo que quiso hacer la jugada completamente y no miró a portería cuando ya tenía todo a su alcance para haber marcado desde bastante lejos. Y afortunadamente para los intereses del Tudelano, ese balón no entró, pero ahora mismo pues el partido, insisto, está parado en prácticamente el campo contrario, a la altura cerquita del área de Limones, por una falta que supuestamente parece ser que le han hecho a un jugador del Tudelano. Y vamos a ver qué ha pasado, si han expulsado, si ha habido alguna otra tarjeta por ahí, porque insisto, está la gente levantada, hay una expulsión. Vamos a ver a quién han expulsado. A ver, vamos a esperar un poquito que se pongan las cosas tranquilas, que la gente se siente. Paul, sí, vamos a enterarnos de lo que está pasando, por lo que dices. Vamos a dar un poquito de publicidad a la gente. Perfecto, pues vamos a recordar los patrocinadores y decimos porque parece que ha habido una expulsión. Momento de mucho agente delante de la cabina que estamos. ¿Quiénes son los patrocinadores del Tudelano? Pues aquí se los nombramos. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceites Urtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. ¿Qué está sucediendo sobre el TPTM, Ricardo Celada? Pues malas noticias, porque el expulsado ha sido de las filas visitantes del Tudelano y ha sido el hombre de la tarde, John Vélez. Roja directa por lo que se aprecia, o por lo que hemos apreciado. Y es que parece ser que ha debido haber un rifirrafe, no sabemos muy bien concretamente lo que ha pasado o cómo ha sido la jugada, porque la gente inmediatamente se ha levantado y nos ha impedido la visión. Pero la realidad es que el Tudelano ahora mismo está con 10 jugadores sobre el terreno de juego y que el goleador de la tarde, John Vélez, ha tenido que salir, insisto, expulsado en el minuto 84 de esta segunda parte. Prácticamente en la recta final del encuentro, pues encontrarte con 10 jugadores cuando mejor estaba el Tudelano, pues es darle demasiada ventaja al Mirandés, aunque es cierto que el Tudelano no va a tirar la toalla. Y parece ser que va a haber un cambio en el Club Deportivo Tudelano, que vuelve a mover banquillo y tendrá que reestructurar, perdón, que ya con los nervios nos ponemos a hablar demasiado rápido y no perdamos palabras, así que va a ser el futbolista Mika quien entra y va a abandonarlo Barrera. Va a hacer una reorganización del equipo, casi van a jugar yo creo con una línea de tres, van a intentar ir a la heroica, como se suele decir en estas ocasiones. Aunque es cierto que supongo que los centrocampistas bajarán a incorporarse casi a ayudar y hacer las veces cuando el Mirandés ataque, una defensa de cuatro, pero intentar tener más hombres arriba, ¿no? Yo creo que es la apuesta por la que va a intentar buscar ahora mismo la vía el Tudelano de marcarle al Mirandés el tercer gol. El partido está muy abierto, los dos equipos están jugando de área a área, muchas imprecisiones defensivas, muchos nervios, el Mirandés está muy nervioso también, no solo el Tudelano, que es cierto que debería estar nervioso porque va por detrás del marcador, pero el Mirandés, para ser el líder de la categoría, pues está mostrando mucha inseguridad, poca veteranía, y no está jugando ese otro fútbol que en otras ocasiones sí que se le ha visto, ¿no? Lo cual es una buena noticia para los intereses tudelanos porque permite al equipo visitante pues organizar jugadas de ataque, aunque es verdad que ahora mismo están muy paraditos los dos equipos y hay mucho centro del campo, muy poco juego ofensivo y muchas imprecisiones, Miguel Ángel, ¿verdad? Esa es la fortuna de tener a delanteros que te la que te la meten para adentro con muy poco. Y en el rifirrafe que estábamos comentando, que era Israel Puerto, con John Vélez, la gran oración, pegado a banda defensiva del campo del Mirandés, Israel Puerto a John Vélez. John Vélez se ha agarrado un poco sobre él, han caído los dos, y para mí que el primero que ha intentado, pero no ha dado, es Israel Puerto, pero el que se le ha visto el primero ha sido a John Vélez, que le ha dado con la bota en poco en la boca, pero el que primero, a ver, lo tira al suelo es John Vélez, pero el que, espera, ahí va, a Pablo Alfaro se vuelve loco, el entrenador del Mirandés corre a presionar al línea. Eso es un entrenador, eso no es un entrenador de este nivel. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel? No te entiendo. Sí, no, Pablo Alfaro, el entrenador del Mirandés, pita, decreta fuera de juego en línea y corre hacia él como un desposeso saliéndose del área técnica. Yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Ahora no, 3-2 con un jugador más. No tiene por qué ir a hacer esa acción hacia la línea. Bueno, estamos ya en los últimos 2-3 minutos, se sabe ya. Ricardo, ¿conocemos el tiempo que va a añadir? ¿Sabemos algo de esto? Estamos ya en el minuto 43. Bueno, pues el marcador que sigue igual, 3-2. Con la expulsión de Jumbele, los ánimos en el Mirandés no se han calmado, ni mucho menos. Uh-huh. Y nos encontramos ante la situación de que el Mirandés realiza su tercera sustitución del encuentro. Esta vez va a ser un jugador de corte defensivo, va a ser Meji, quien entre por Yanni, así que prácticamente se va a jugar con una línea de 5 hombres atrás, cerrando mucho más este partido y poniéndolo un poquito más de calma, porque sí que es cierto que el Mirandés, y concretamente el entrenador del Mirandés, está desquiciado, literalmente desquiciado, porque se ha ido como un loco a donde el árbitro línea, en este caso, a exigirle una respuesta por ese fuera de juego que había pitado él, cuando volvemos a encontrarnos con más tarjetas. El repertorio del colegiado vasco en esta segunda mitad, que bueno, parece ser que no para. En este caso, la sangría de tarjetas está llegando para el Tudelano, una amonestación que ahora, en cuanto Miguel Ángel consiga alcanzar el dorsal, a ver si lo ve mejor, y va, me confirma por aquí el compañero, pues ha sido el que se ha llevado la amonestación por un golpe a Rupert. Bueno, en cualquier caso, repetimos para la gente de Tudela, 3-2, minuto 89 de este partido, el Tudelano que juega desde hace 4 minutos, 5 minutos a lo sumo, con un hombre menos, John Vélez, el goleador, el hombre de la tarde, el futbolista que desafortunadamente ha salido del terreno de juego por la puerta de atrás, con esa expulsión. El Tudelano no ha hecho ningún cambio más, ¿no, Ricardo? No. De momento ningún cambio más por parte del Tudelano. Cuando entramos en el tiempo de añadido, 4 minutos sobre el 90, y el juego que ahora mismo se vuelca hacia la portería del Tudelano con un saque de esquina que dispondrá el Mirandés y que no tiene demasiada intención de mandar ese balón al centro del área, ni mucho menos. Van a intentar dormir el partido todo lo que puedan, o van a entrar en una jugada de estrategia. Bueno, pues al final sí, no se lo piensan dos veces, tiran el balón ahí al área del Tudelano, el despeje del jugador Barrera, que llega a los pies de nuevo de un futbolista del Mirandés, en este caso había sido Jaime, el que estaba esperando la jugada, ha conseguido engatillar un buen disparo, pero por suerte, para los últimos minutos, alguna heroica que le quede al Tudelano, pues no ha conectado a gol. Minuto 91 prácticamente en esta segunda parte. Tiempo de descuento, 4 sobre el 90. 3-2. El partido todavía necesita un gol para que el Tudelano saque algo de aquí de Miranda. Y el Tudelano que va a disponer ahora mismo de una falta, espera que muy lejos, pero idónea para ponerla, pues prácticamente como un saque de puerta largo en el área del Mirandés. Vamos a ver quién la saca o cómo se ejecuta esta falta. Parece ser que la quería sacar en Cortibay, al final se lo piensa mejor, marca jugada, los hombres del Tudelano y del Mirandés se juntan en el área y el balón que no consigue sacarlo del todo la defensa del Mirandés, el balón se queda ahí en el área, consigue ahora sí que sí despejar, Jaime tiene espacio para salir a la contra, cuidado al Mirandés. Lleva el balón por la banda derecha, pero hay demasiadas camisetas blancas, tiene que pararse. el jugador rojillo, el jugador local, intenta la jugada personal, la hace, pero la veteranía de la defensa del Tudelano y la superioridad numérica permiten que el balón muera ahí, y falta y tarjeta amarilla para el futbolista de Gijón, que obviamente ha tenido que parar el partido ahí en esa jugada prácticamente al lado del área del Tudelano, porque si no, la jugada a la contra podía hacerle mucho daño en Mirandés. Y entramos en ese tiempo de descuento en el que Mikel Pagola no se lo piensa dos veces, no hay tiempo que perder. El balón que lo recupera, sin embargo, el Mirandés es Rupert, que intenta enviarlo en largo. ¿Para quién? Para nadie. Diego Carvero no llega al balón, vuelve a los pies de Mikel Pagola. Minutos de nervios para todos, para el Mirandés, porque tiene solo un gol de ventaja y no quiere llevarse un empate. Tiene los tres puntos del Tudelano, que todavía tiene todas las posibilidades del mundo de empatar. Todavía quedan dos minutos. El Tudelano, que parece ser que quería sacar una jugada de petróleo cerquita al área del Mirandés, y sin embargo, pues bueno, al final el árbitro desestima el balón para los intereses tudelanos, y sacará el Mirandés por la banda derecha de París. Es Cervero quien hace ahora defensa. Ahora corre Romero para intentar recuperar ese balón, mete el cuerpo, cabecea de nuevo el Tudelano en inferioridad numérica, le sigue poniendo la prosa al Mirandés. Ahora tiene espacio para correr el Mirandés, cuidado al Mirandés, ahí está Luis Gila con el balón, se espacia para el balón, le mete un poquito de pausa, espera, ve a ver si hay algún compañero, hace la jugada personal, una jugada personal de la que se van dos jugadores, consigue intentar rematar, conectar un balón, y al final es córner a favor del Mirandés. Botó el balón en los pies de Jiménez. Qué poco afortunado estuvo ahí el defensa, porque prácticamente tenían cerrado entre dos futbolistas al jugador del Mirandés, y pusieron el pie justo como deseaba Pablo Alfaro, que está sufriendo mucho, que está pidiendo la hora al delegado del campo del Club Deportivo Mirandés, llena de los nervios que tiene para saber cuánto queda exactamente, porque el crono de Andúa no marca el final que justo acaba de llegar ahora. Qué mala suerte para el Tudelano, Paul. 3-2, acabó el partido. Final. El Mirandés se lleva 3 puntos, final del partido. Qué lástima, porque hubo mucha meritocracia del Tudelano, que le puso muchos apuros y le hizo pasar muchos nervios al Mirandés, que sigue su condición de líder por encima de Sporting B, por encima de Racing, Burgos, a espera de, bueno, de que la raza siga, y el Tudelano, que bueno, un equipo que, insisto, como decía al principio de esta narración, me parece un equipo sólido, que tiene bueno, pues un equipo interesante para llegar a meterse en playoff, le ha puesto muchos apuros al líder, y yo creo que se habla muy bien de los aspectos. Hoy no se lleva ningún punto el Tudelano, pero esto no tiene que ser ni mucho menos algo frustrante. Uh-huh. Para Ricardo, para ti, ¿quién han sido los mejores del partido? Bueno, para mí los mejores del partido han sido, por el lado del Tudelano, Adán, sobre todo, Adán Pérez. John Vélez también ha estado muy bien, lo que pasa es que el juego de John Vélez no ha sido tan vistoso. Y por parte del Mirandés, bueno, pues Yanis sobre todo, que ha hecho el partido de su vida, entre comillas, ¿no? Ha hecho las mejores ocasiones, ha dispuesto incluso el cuarto gol, ha marcado un gol y es el hombre del partido. En el caso de Miguel Ángel Bozal, para Miguel Ángel, ¿quién han sido los mejores de este partido? Este Mirandés 3, Tudelano 2, segunda derrota consecutiva del Tudelano. Sí. ¿Mejores jugadores del partido, Miguel Ángel? Pues sí, mejores. Adán Pérez y John Vélez con este cachón de lo de la expulsión, pero ha marcado los dos goles, ha luchado mucho arriba y ha estado muy atento, y ahora estaban despidiéndose los jugadores del Tudelano de los seguidores del Tudelano que estaban en el fondo de la portería, han ido a despedirse de ellos, muy meritorio, y el Tudelano a mí no me ha defraudado en absoluto, en un campo magnífico, ante un líder muy bien, que un poco con uno más el Mirandés pidiendo la hora, es lo que me ha extrañado muchísimo, y el Tudelano en inferioridad numérica, no sé por qué tan nervioso del Mirandés, pero bueno, eso habla muy bien del partido que ha hecho el Club Deportivo Tudelano aquí en Andúba. Cuando ha ido 2-2, ese 3-2, ¿cómo ha sido ese 3-2, ¿no? Por recordarlo, porque yo creo que ahí ha estado todo, ¿no? Sí, ahí ha estado la clave del 3-2. es una acción en el cuerpo a cuerpo con Álvaro Corral de Cervero, que es donde se nota ahí la calidad. Le ha ganado la acción en 40 centímetros, en metro cuadrado escaso, en la frontal del área, y al hacer el giro de espaldas la ha dejado en la parte de atrás y ha quedado Franco ante Pagola, que lo ha fusilado. Esa ha sido la virtud de... Sabes que es un gran delantero. He entrado en edad, pero un delantero tiene muy poco, pero sé que se las enchufa, claro. Esa es la diferencia de tener esos jugadores de ese nivel, de esa calidad. Y ahora estaban haciendo la copia de Islandia, el milandés, aquí en la despedida con su afición, del copiando a la selección islandesa. Bueno, pues... poco más podemos decir, como estamos hablando, volvemos en el siguiente partido, que los volveremos a vivir. Ricardo, no sé si nos quiere decir algo más antes de finalizar la conexión, Ricardo. Bueno, yo creo que ha sido un gran partido del Tudelano, le ha puesto muchos aprietos al Mirandés. Como conclusión final, creo que es un candidato serio a playoff, si sigue la regularidad este Tudelano... Creo que alcanzar una de las posiciones de playoff le hace falta ser un poquito más regular, y qué lástima. La expulsión de John Pérez, pues quizás alguna de las ocasiones finales a la heroica, pues le hubiera podido poner en apuros al Mirandés, incluso haber marcado el tercero. Uh-huh. Buen partido el Tudelano. La diosa Fortuna no quiso estar con el equipo navarro en esta jornada. Pues vamos a cerrar comunicación. Mañana escucharemos las declaraciones de los entrenadores, tanto de Íñigo Valencia también como de Pablo Alfaro. Cerramos comunicación. ¿Algún detalle de la afición que queráis decir del Tudelano? ¿Algún detalle más? ¿Alguna anécdota que queráis compartir? Bueno, la verdad es que la hermandad de la gente que ha venido de Tudela con la de Miranda es absoluta. Las dos ciudades son muy semejantes, comparten muchos rasgos incluso culturales. Y mucho apego por los equipos de su tierra, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es el punto fuerte, y la hermandad absoluta, insisto, entre la grada de Andúa y la gente desplazada desde Tudela. Muy bien. Pues nos agrada que haya habido cordialidad y que se devuelva la visita, ¿no? Que además era uno de los partidos que más afluencia de público traiga también de Miranda hasta Tudela. Gracias, Ricardo Celada. Gracias, Miguel Ángel Bozal. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros llegamos al final, no antes, sin recordar la ronda de marcadores también con todos los equipos riveros. Lo hacemos también con el patrocinio de Tubegas. Tubegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tubegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tubegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Finalizamos este especial con la ronda de marcadores, los equipos en la segunda división B, lo compartimos también con ustedes, en donde el Racing ha vencido por 1-0 al Lealtad, el Guernica ha perdido 0-1 frente al Logroñés, el Real Unión ha perdido 1-3 frente al Leioa, el Izarra ha vencido 2-1 al Burgos con los dos goles de Javi Bolo, la Peña Sport, que ha ganado al Caudal Deportivo por 2-0, y también el Sporting, que ha conseguido la victoria frente al Osasuna Promesas por 3-1. En tercera división, los equipos navarros nos hemos encontrado que el Cortes vencía 2-0 al Baztán, fue ayer. En el caso del el Cirbonero, caía derrotado por 1-2 frente al Burlades, y el Corellano caía derrotado 0-1 frente al Itaroa Guarte. Más noticias que tienen que ver con el fútbol. En la autonómica, dos derrotas abultadas, además, los dos por 4-0. Bética Sedano 4, Valtierrano 0 y Avance Cabarte 4, Ablitense 0. También ha perdido el Lourdes 2-1 frente al Arrate. En regional preferente, finales confirmados, empate a 1 frente al Cabanillas y el Azcoyen, y la victoria que venía de la Peña Fustillana, Falcesino 0, la Peña Fustillana 1. Empate del Muscaria y el Fontellas a 0, victoria del Murchante 2-1 frente al San Miguel, empate a 2 entre el Buñuel y el Marcilla. y nos encontramos que en la primera regional el Calatrava ha vencido 2-4 al Cirbonero, el Monteagudo ha perdido 1-2 frente al Cadreita, el Valtierrano ha ganado 1-2 al Mélides, 2-1 al Mélides, y en el Derby Castejón 1, Riaforada 2, el Riaforada que consigue una nueva victoria. Hasta aquí les hemos acompañado desde las 5 menos cuarto de la tarde, viviendo esa derrota del Club Deportivo Tudelano. No ha podido ser. Pese a remontar el empate 2, que veníamos con ese empate 2, veníamos ya pues a por todas, una acción técnica fantástica de Cervero ha servido para conseguir ese 3-2 que nos ha vencido y nos ha dejado con la segunda derrota consecutiva. Esto sigue, es la Liga, y conectamos ya con los servicios de Radio Marca y es Radio en este domingo 12 de noviembre. Mañana más información a partir de las 6 menos 10, 7 menos 10 y a las 12. La habitual programación habitual en donde podremos escuchar todos los comentarios que se vivieron después de la jornada de presentación del consorcio EDER y también una charla importantísima de sobre nutrición que tiene que ver con el brócoli. Será mañana, lunes. Hasta mañana. Nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. Todo, todo, todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Acércate a tu espacio Nissan, un Sain Motor en Fontella. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés Nespresso Waters. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-828264. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia, ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra, somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Si mañana por la mañana estamos ya por allí para producir a nuestro compañero y sin embargo amigo Pablo Juan Arena. Las dos cosas, gracias Jesús. Sigamos a las 7, 6 en Canarias. Ahora el tren se pone en marcha con BetStars. Ahora podrás conseguir hasta 100 euros en apuestas gratuitas. ¡El tren de marcador! El tren de Radio Marca. Siempre con los amigos de BetStars, que es la casa de apuestas de PokerStars, para que tú te lo pases en grande, siempre de manera responsable y siendo mayor edad. Seguimos con, cómo no, avanzando en esta jornada 14 en la Liga 1-2-3. Con hasta 8 finales ya. Córdoba 0, Osasuna 1, Alcorcón 1, Lorca 1, Albacete 2, Almería 0, Tenerife 2, Cultu 0, Zaragoza 3, Rayo 2, Barça B 0, Huesca 2, Granada 1, Sevilla Atlético 2, Gimnastic 1, Oviedo 2. Ya está en marcha lo de Lanzo Carroso, Abril. En el primer minuto y medio de la segunda parte, con falta peligrosa, Gilicórner a favor del Lugo. Lugo 0, Numancia 1, marcó Manu del Moral. En hora y media, Sporting Valladolid. Y a las 9, mañana, el Cádiz Reus. En fútbol internacional buscamos también la segunda parte. Todavía no en Basilea, lo dice. Todavía no, pero a esta hora, con el marcador del primer tiempo, estaría Suiza en el Mundial, Rodrigo Martín. Así es, a punto de arrancar el segundo tiempo en Basilea. Ya están todos los futbolistas en el terreno de juego. Se mantiene el empate a cero entre Suiza e Irlanda del Norte. A las 9 menos cuarto, Grecia, Croacia. Croacia ganó 4-1 en la ida. Además, Liga Iberdrola. Hemos tenido un final en la tarde de hoy. Ha sido con muchos goles. El Valencia 5, Betis 2. Está en el descanso el Barça 3, Madrid 0. Además, tenemos un montón de baloncesto. 4 canchas en vivo. Jornada 8, Liga Endesa. Nos pasamos por Vitoria, Iván. Pues sí, ya estamos en el tercer cuarto con dos tiros libres a favor del Baskonia y un campo atrás también hecho por el Baskonia, pero poco más en este tercer acto, 9-29 para que acabe el tercer cuarto, 48. Baskonia 35, Juventud. ¿Quién gana en San Sebastián, Iris? Se ha reanudado el partido en Iyumbe y el Gipuzkoa Basket sigue ganando. Jeff Blues desde la línea de tiros libres y Gen Norel han sido los encargados de empezar a anotar en esta segunda mitad. Delteco GBC 39, Unicaja de Málaga 38 a 7-33 para el final. Segundo cuarto en el clásico, Carlos. Punto de ebullición máximo, técnica para Piero Oriola, gana el Real Madrid. Solo lo hace de uno Ecuador del segundo periodo, 4-27 para el descanso, 32 Real Madrid, 31 Barça. También queremos saber cómo van Morabank y Real Betis, Albert. En Andorra, tiempo muerto, sigue dominando Morabank Andorra, que se va a 11 puntos, ha tenido que pedir tiempo muerto Oscar Quintana. El resultado a falta de 4:30 para el descanso es de 36 a 25. Además queremos estar con la segunda B y nos